termino mi encuentro de mi casa. Bueno, a ver cómo después va la parte de Murphy. ¿Aló? Sí. O sea, hagamos otra parte del plan que quedó pendiente de... No sé si tienen una pregunta respecto del último práctico que se ha quedado pendiente. Adelante. ¿Sí? Seguimos con personificación de relaciones sociales, pero ahora en otro nivel de análisis. ¿Le gustó el texto de Murmi? Sí. Está muy bueno, ¿no? A mí me gustó el Mario. ¿De qué? El que saca el Mario. 18 de Mario, ¿ya lo leíste? Sí. ¿Pero habría que leerlo? Sí, no para ahora, pero sí, es real. Pero habíamos quedado que seguíamos en este práctico, ¿no? Bueno, a ver. No, este lo podemos hacer. Buen tarpeano. No tenemos tiempo porque sobre la lucha del plazo vamos a volver. Como quieras, si no tenemos la mano. Bueno, tampoco está. No. A ver, en el práctico anterior vamos a una segunda personificación de cada categoría económica. Ustedes lo que tienen acá en este cuadro son categorías económicas, de acuerdo al tipo de propiedad. Distinguiendo tres tipos de propiedad. Tierra, dinero y fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué tipo de acción le corresponde a estos tipos de propiedad? Por acción se entiende personificación. Vieron que dice acción de compra-venta. Que le habíamos definido la acción de compra-venta y de vender y comprar como máscaras económicas. ¿Sí? Entonces, con lo que habíamos desarrollado en la reunión anterior, habíamos dicho con el capítulo 2 y 4.3 del Capital, que para Marx, personificación es un concepto que hace referencia a una no conciencia de las relaciones sociales por parte de los individuos. Es decir, los hombres personifican relaciones sociales. Personificar no es toma de conciencia. Es conciencia, en todo caso, de la regla jurídica, pero no de la relación económica. ¿Recuerdan eso? Entonces, en ese sentido, hay un fetichismo de los procesos sociales. Personificación es un concepto, que hace referencia al fetichismo de los procesos sociales. Quiere decir en ese contexto fetichismo. Los agentes de la producción, o sea, los agentes que intervienen en la producción, A y B, en las acciones de comprar y vender, de vender y comprar, por un lado tienen una relación mercantilizada con las cosas, y al mismo tiempo tienen una relación mercantilizada con los otros individuos de la especie. ¿Sí? O sea, A se relaciona con el objeto de B de acuerdo a una necesidad y B se relaciona con el objeto del que es portador A también por una relación de necesidad. A se relaciona con la propiedad de la cual es custodio como valor de cambio y B se relaciona con la cosa de la que es propietario también como un valor de cambio. Y en ambos casos están dispuestos a enajenarlo, uno comprando y otro vendiendo. Entonces, el modo en que los individuos percibimos estas relaciones sociales de intercambio de mercancías fetichiza las cosas, pero también fetichiza a los otros individuos de la especie humana. O sea, el comprador ve en el otro un vendedor y el vendedor ve en el otro un comprador, no un igual natural en tanto que miembro de la especie humana. Entonces hay una fetichización de las relaciones sociales. Fetichización de las relaciones sociales es como es un concepto similar a idealización en el pensamiento religioso según Durkheim. Habíamos visto con Durkheim que en el mundo religioso lo que los hombres crean a través de su mente, por ejemplo Dios, ¿sí?, parecen ser figuras que están dotadas de propiedades autónomas, de vida propia, que ayer hablaría de animismo infantil. Entonces las cosas que crea la mente del hombre lo terminan subordinando en el mundo religioso, porque se termina constituyendo una fetichización de aquello que solamente existe en el mundo ideal. ¿Se entiende? En el caso de las mercancías operaría este tipo de fetichismo, ¿sí? Pero en vez de ser el fetichismo de la mercancía no es un asunto de productos de la mente humana. En el caso de las mercancías son productos de la mano humana, porque son productos concretos, a diferencia de la religión que son productos ideales o realidad simbolizada. ¿Me van siguiendo? Entonces Marx va a decir que así como la religión, el hombre está dominado por las obras de su propio cerebro, en la producción capitalista lo está por las obras de su propia mano. Ello ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que adhiere a los productos del trabajo, no bien se los produce como mercancías. y que es inseparable de la producción mercantil. O sea, las cosas están envueltas del peticismo, porque solamente se ve justamente su envoltura y no se ve el contenido, que es trabajo humano. A eso más se llama peticismo de las mercancías. Pero el problema adicional es que no solamente se peticiza la cosa, sino también los hombres. Entonces, el tipo de conciencia del que somos portadores, en tanto que personificación de relaciones sociales, es una conciencia formal, o sea, jurídica. Las relaciones sociales nos han socializado como individuos libres e iguales. Pero el adjetivo libre, el término libre y el término igualdad, libertad e igualdad, es en el reino de las mercancías, o sea, la libertad y la igualdad burguesa. No la libertad y la igualdad absoluta. ¿Se entiende la idea? Sino que es una libertad o una igualdad propia del mundo de las mercancías, o sea, propia del mundo de los propietarios individuales de mercancías. Y ese es el tipo de conciencia en el que estamos instalados. Entonces Marx, por ejemplo, va a decir, el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos de su trabajo, no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas materiales de trabajo homogéneo humano. A la inversa, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. ¿Qué es lo que no saben? Que están fetichizando, pero de todos modos lo hacen. Entonces, personificación habla de que no hay una correspondencia entre la acción pensada y la acción concreta. Esto algo ya lo vimos con el día y Piaget en el práctico anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este cuadro? Bueno, yo lo que tengo son personificaciones sociales. O sea, individuos que se comportan de acuerdo a la personificación que representan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y tengo tantas personificaciones como propiedad propiedad dentro de la columna 1. O sea, el propietario de tierra se comporta como un comprador de fuerza de trabajo. Pero como es propietario de la tierra, no se comporta como un comprador de fuerza de trabajo de tipo industrial, sino que se comporta como un oligarca. ¿Se entiende? Se comporta como un terrateniente o burguesía rural. Si compra fuerza de trabajo. Si no compra ni vende fuerza de trabajo, pero es propietario de la tierra, se comporta como un pequeño campesino o pequeño arrendatario, un pequeño granjero, un farmer inglés. El farmer es una categoría histórica, ¿no? En un momento del desarrollo del capitalismo rural en Inglaterra. Y si es un individuo que es portador de unas relaciones sociales que tienen que ver básicamente con el ámbito de lo rural y solamente vende fuerza de trabajo, porque no es propietario de tierra, se comporta como un pequeño campesino semiasalariado. ¿Por qué semiasalariado? Porque hay momentos del año donde no está contratado porque no hay trabajo. Entonces intervienen ahí otros procesos económicos donde este individuo o migra hacia otro lugar donde haya trabajo, depende del momento de la cosecha de cada producción, o está estacionado, o vive en su silla de sábado, vaya a saber uno cómo se gana la vida. Pero es un semiasalariado. Por ejemplo, eso es típico del noreste argentino, que son las regiones más atrasadas del capitalismo argentino. Atrasadas desde el punto de vista capitalista. Son capitalistas, pero al mismo tiempo son regiones que no son, digamos, el vértice del dinamismo capitalista en Argentina, justamente. Entonces, ¿yo qué tengo, por ejemplo, para propiedad o no propiedad de la tierra? Bueno, tengo personificaciones de individuos que compran o venden fuerza de trabajo y que se comportan como tales. ¿La fuerza de trabajo es una mercancía? Sí, como la propiedad de la tierra también es una mercancía. O sea, la corporeidad viva del trabajador, si está bajo relaciones salariales, deja de ser corporeidad viva o capacidad de trabajo y se transforma en mercancía por su trabajo. Un atributo natural que se transforma en una mercancía. Las relaciones sociales la transforman en una mercancía. Cuando hablamos de sacar trabajo, yo entiendo que la vende el obrero, el trabajador. El jornalero asalariado. Pero cuando hablamos de fuerzas productivas, ¿estoy hablando de la fuerza del trabajador o también algo que viene del capitalista? Las fuerzas productivas son todos los elementos que se necesitan para poner en marcha el proceso de producción. O sea, también en las dos. Sí. Pero capitalista o no capitalista es una definición histórica. Lo que hay son fuerzas productivas. Los instrumentos de trabajo, los medios de producción, son fuerzas productivas. Y el trabajador es la principal fuerza productiva, en cualquier régimen social. Puede haber fuerzas productivas esclavistas, fuerzas productivas feudales, fuerzas productivas capitalistas, pero en todos los casos el trabajo vivo es la palanca fundamental del proceso económico. Pero el hecho de poseer simplemente y hacer circular esa mercancía y todo eso es una cosa productiva, o sea, el que es propietario del capital, digamos. Entonces, sí, es una cosa productiva. Porque me cuesta poner al capital, al capitalista, el capital como, la como forma productivo. O sea, sí, es productivo porque tiene... Sí, porque tiene la media de producción. El capital es productivo, claro, la composición orgánica del capital, el capital constante y el capital variable. Es una fuerza productiva, pero es una fuerza productiva capitalista. Por eso digo, hay fuerza productiva esclavista, fuerza productiva feudal y fuerza productiva capitalista. En todos los casos históricos, de todos modos, desde el punto de vista teórico, la principal fuerza productiva es la especie humana. Después tengo lo que personifica la propiedad del dinero. En el caso de que compra fuerza de trabajo, se trataría de la burguesía industrial. O sea, personifica la burguesía industrial. Si no vende ni compra fuerza de trabajo, personifica a un rentista, o a un pequeño comerciante, o a un artesano, o a un profesional que vende un conocimiento. Si no es propietario de dinero, pero vende la fuerza de trabajo, puede ser un funcionario del capital, semi-asalariado. Empieza con medio de la izquierda, la posibilidad de la izquierda, es como que posee el dinero o la tierra. A la izquierda de que se la pantalla. ¿Sería la compra fuerza de trabajo? ¿Quién? Tanto el dinero como la tierra son los que poseen la tierra y los poseen el dinero. Sí. Lo de la derecha, la columna 2, de izquierda a derecha. Claro, los que venden la fuerza. La columna 2 compra siempre fuerza de trabajo, salvo el tercer tipo. Claro. O sea, o es capitalista de la tierra o es capitalista industrial. Y en el medio es intermedio. Claro, la pequeña propiedad o pequeña burguesía. Lo que veo es llamaría clase media. Y después hay individuos que venden la fuerza de trabajo, pero como funcionarios de capital. Y después tenemos la persona. ¿Cómo? De capital. ¿Quién es qué funcionario de capital? Funcionario de capital, por ejemplo, el gerente de una gran industria, un capataz. Y la mayor parte de los profesionales universitarios están todos al servicio del capital. ¿Ya qué es la universidad? Una fábrica de... ¿Cómo? ¿Una fábrica de qué? De profesionales. ¿Y eso qué quiere decir? Profesionales. Una fábrica de personificaciones de acumulación capitalista. De intelectuales también, funcionales también, o no, eso está determinado por el grado de desarrollo de la lucha de clase. dentro de la universidad. Entonces, ¿entiende? Por eso antes que ir al barrio, que es una tarea muy loable, hay que revolucionar a la pequeña burguesía en la universidad. Si no estamos locos. Que es como decirle, bueno, vámonos todos obreros, vámonos todos pobres, vamos viendo la rica y revolucionemos la masa. Bueno, esa es una tarea importante, pero también esta. Librar la lucha teórica en el ámbito donde la burguesía se nutre de sus cuadros intelectuales, tecnocrático, burocrático y tecnológico, para dar la disputa de la subjetividad de lo que produce la universidad. Sin ese librar esa lucha, la derrota está puesta ante más. Porque la burguesía se sirve en su dominación de la pequeña burguesía, aislando a la clase burguesa. Ya lo vamos a ver con la lucha de clase. Pero ya voy definiendo en función de las personificaciones dónde está la estrategia. O sea, yo puedo ver ese cuadro y definir una estrategia política. Bueno, hay que tener la cabeza construida para ver. ¿Se entiende? Por ejemplo, tierra y dinero. Bueno, mire, acá lo tengo. 2008 Argentina. En la columna 1, arriba, tengo a la mesa de enlace. En la columna 2 no solamente tengo a la mesa de enlace, sino también a la Federación Agraria. Y en la 3 tengo al sátrapa de Momo Villegas, que es el secretario general del gremio de trabajadores rurales. Están todos juntos en la mesa de enlace. O sea, la personificación de la tierra y la compra-venta de fuerza de trabajo en todos sus niveles unidos contra el gobierno de la burguesía industrial. Ahora, el problema adicional de los últimos dos años, del 2008 a esta parte, es que el kirchnerismo ya tampoco representa a los intereses de la burguesía industrial, porque el último grupo económico de esta fracción social que estaba en el gobierno se fue, el grupo Techín. Los semiasalariados no están representados. Los semiasalariados están representados en parte en algunas fracciones muy acomodadas de la clase obrera. Y el pequeño comerciante, el artesano, el profesional, ¿dónde estaría? O el pequeño rentista. El pequeño rentista estaría más cerca de la mesa de enlace que del gobierno. Porque existen de lo mismo, como para, existen de la venta, no de la producción. Y algún sector comerciante, artesanos profesionales, estaría como en el gobierno, porque el gobierno representa también los intereses de la pequeña burguesía industrial. A PYME, CAME y algún que otro banquito por ahí, como el de Carlos Gelo. ¿A qué se refiere con mesa de enlace? Al agrupamiento de las principales cámaras empresariales del campo, más la Federación Agraria. Pero el centralismo también tiene de los proletarios. ¿Sí? ¿Eh? Bueno. Pero ven que, digamos, es un cuadro que me permite pensar en alianza de clase en función de la personificación que representa cada uno. ¿En ese sentido? O sea, ¿de hace mucho tiempo se está cristalizado así? No, esto cristalizó ahora en los últimos meses. Yo diría que después de la crisis del 2008, la crisis política. ¿Vos querías decir algo? Yo no entiendo la etapa de los trabajadores. Primero, la etapa de los trabajadores. ¿Cómo se van desarrollando? Primero, hasta ser de esclavo a hombre libre. Sí. La... No, era de esclavo a siervo. Esclavo y de siervo a hombre libre. Libre jurídicamente. ¿Y después hombre libre para ser hombre jurídico o libre y jurídico juntos? No, no. Cuando pasa a ser hombre libre es porque es jurídicamente libre. No está atado al Señor ni a la tierra. Y es libre en vez de su fuerza de trabajo. O sea, para el capitalismo se requiere hombres libres. Ya, está libre, está jurídico. Jurídicamente libre. ¿Sí? Al ser libre es porque es jurídicamente libre, sin atadura feudal. Acá fuerza de trabajo es la categoría de proletariado moderno, o sea, en el sentido capitalista. Hubo algunas excepciones, porque en el capítulo 24 cuando habla que en Escocia creo que, bueno, los echaban de la tierra, pero no dejaban de migrar, en Inglaterra no los dejaban de migrar para que se quedaran, para que fueran las fábricas a trabajar. Sí, pero solamente una parte. Sí, eso. El primer paso para fijar a los proletarios de la fábrica fue el encierro. Las workhouse, las casas de trabajo, que eran para los pobres e indigentes. Y que trabajaban con chicos también, ¿no? Sí. ¿Se entiende el tema de las personificaciones para cada tipo de propiedad y las acciones que desarrollan? O sea, nosotros habíamos definido, insisto, el concepto de personificación. Entonces, si uno tiene mínimamente construido el concepto de personificación, este cuadro lo que trata de presentar es una relación entre el tipo de propiedad, o sea, el tipo de propiedad de la que somos portadores los individuos. Y en relación a ese tipo de propiedad, la acción social que desarrolla. La acción social que desarrolla tanto personificación de alguna de esas categorías económicas. Ni más ni menos que eso. Eso es lo que somos los hombres. En términos genéricos. ¿Se entiende? Esto es lo que somos los individuos de la especie humana en la relación de intercambio de mercancías. Alguna de estas personificaciones. Bueno, ahora verán que este cuadro... O sea, podemos movernos de un lugar a otro. Porque, por ejemplo, ahora podemos estar dentro del proletariado y... ¿Qué sería movernos de un lugar a otro? Y, por ejemplo, yo ahora puedo representar al proletario que vende la fuerza de trabajo. ¡Claro! Me caso con el hijo de la sociedad rural. Te levantas a ver tu candidato. ¡Qué feo! Nuevo botín. En realidad la mayoría de los individuos transcurre su existencia biológica básicamente en la misma categoría. O sea, la movilidad social no es un dato sociológico que modifique estructuralmente justamente la cultura. El sueño americano, digamos, no sería. Eso es absolutamente relativizado por la teoría marxista. No quiere decir que no exista, simplemente que, bueno, no llega a alterar las relaciones de producción. En realidad las reproduce, la movilidad social lo que hace es reproducir y profundizar. Aparte porque como que de alguna manera incentiva, ¿no? Exactamente. Si él pudo salir a la competitividad. A la personificación. Individuos portadores de atributos mercantiles o mercantiles. Bueno, este es un cuadro que tiene teoría marxista. Acá no hay teoría marxista. Acá hay categorías económicas de teoría económica burguesa. Hay que traducirlo. Primero hay que armarlo con los datos. Y después hay que traducirlo teóricamente. Y hay una relación que... Yo leo el capítulo 2. Leo el capítulo 4.3. Tengo relaciones sociales de intercambio de mercancías y relación de compra-venta de fuerza de trabajo. Y su personificación, ¿sí? Bien. En el cuadro de categorías ocupacionales del INDEC, que ustedes tienen adjunto en el clásico, no tengo personificación. Tengo categorías económicas, o sea, lo que son los individuos. Y para el INDEC los individuos son empleados o obreros del sector público, privado, servicio doméstico, o trabajadores cuenta propista, o patrón o socio, o familiar sin remuneración fija. Esas son las principales categorías económicas que constituye el INDEC en relación a un método de construcción de datos estadísticos sociales de las Naciones Unidas. ¿Vos les partidos, no? La cuenta propia, bien en cuenta, pero además de la cuenta propia, de la patrón. Sí, pero las relaciones anteriores de esas categorías no aparecen en cuenta. A ver. Algunas categorías Murphy las define, otras no. ¿Sí? En el artículo que ustedes tienen del Murphy. Entonces, Primero lo que tengo es que este es un cuadro de población económicamente activa, o sea, PEA. La PEA refiere a todas las personas de uno y otro sexo que suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios. Producción de bienes y servicios, no de mercancía, de bienes y servicios. Bienes y servicios son conceptos de la economía burguesa. Bienes y servicios. Y comprende tanto a las personas que están ocupadas como las que se encuentran desocupadas durante el periodo de referencia adoptado por el centro. La PEA. ¿Sí? O sea que la definición central de estas categorías económicas, de la población económicamente activa, se basa en el siguiente atributo. Actividad económica con vistas al mercado, bienes y servicios. O sea que cualquier otra actividad económica, que no, por ejemplo, que no está en relación al mercado, no figuraría. Por ejemplo. Sí, economía autosubsistente. Tipo que produce sus propios alimentos, por ejemplo, en el noreste argentino, casi todos los campesinos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque no venden en el mercado, no intervienen de este modo en el mercado. Después comprarán como consumidores, pero no venden bienes y o servicios, entonces no figura en ese sentido, en este cuadro. Y si no venden, no. Si no venden lo que producen, no. Trabajadores. La definición de la PEA, excluyendo a las amas de casa y a otras personas que realizan trabajo del hogar pero sin salario, sin remuneración fija, ¿sí? También se considera no PEA a los estudiantes, a los jubilados, a los incapacitados de trabajar, ¿sí? A los que están encerrados en instituciones de calidad, a los que están encerrados en la prisión, o en un loquero, no PEA. O sea, ¿qué quiere decir? Se define a los individuos por sus atributos respecto del mercado, como PEA o no PEA. ¿Se entiende? Aunque el artículo no lo explique, aunque el cuadro no lo explique, son categorías construidas a partir de un dato inicial ya dado, que es el mercado, y la relación que los individuos tienen con el mercado, como PEA o como no PEA. En el caso de la población económicamente activa, ¿hasta acá me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Tenemos entonces, definidas como actividades de venta de bienes y servicios. Entonces, todas las personas que se dedican a actividades económicas de las cuales obtienen ingresos, bajo la forma de o bien asalariados, o bien como trabajadores por cuenta propia, o bien como patrones o trabajadores familiares. Fíjense que los patrones y los trabajadores por cuenta propia son igualados con los asalariados. O sea, lo que el marxismo presenta como una relación antagónica entre el comprador y el vendedor de fuerza de trabajo, acá son igualados porque son personas que se dedican a una actividad económica de la cual obtienen un ingreso. Con lo cual, además, subsidiariamente, están equiparando salario con ganancias. O sea, salario con plusvalía. Entonces, vamos a la definición de estas cuatro categorías ocupacionales. Patrón o empleador. Aquellos que trabajan sin relación de dependencia. Es decir, que siendo único dueño o socio activo de la empresa, el término, aportan al proceso productivo, aportan al proceso productivo los instrumentos, maquinaria o instalaciones necesarias, establecen las condiciones y formas organizativas del mismo. Y emplean como mínimo una persona asalariada. O sea que compran fuerza de trabajo. ¿Sí? Similar criterio deberá seguirse con los socios activos de cooperativas de producción. Dice el instructivo de la encuesta permanente de hogares del manual de instrucciones del INDEC. Los que serán incluidos en esta categoría, si la sociedad a la que pertenecen emplea por lo menos una persona asalariada. O sea que tampoco distingue empresa privada de sociedad accionaria, anónima, y de distintas figuras de empresa privada con una cooperativa. Lo incluye dentro del patrón o empleador. Luego tenemos el trabajador por su cuenta o cuenta propia, que son aquellos que desarrollan su actividad utilizando solo su propio trabajo personal. Es decir, sin hacer uso del trabajo asalariado. También se incluirán aquí los socios de cooperativas de producción o de sociedades de personas que no emplean asalariados. En el caso específico, además de los trabajadores a domicilio o en su domicilio, se los considerará como cuenta propia solo cuando en su actividad establezca relación con más de un establecimiento. Por ejemplo, un trabajero, trabajador cuenta propia, excepto que emplea a un asalariado. Después tenemos los obreros o empleados, que son las personas que trabajan en relación de dependencia. Es decir, que tanto los instrumentos o maquinaria como las formas y condiciones organizativas de la producción les son dadas, y en donde ellos aportan su trabajo personal. Otra vez personificación de relaciones sociales. El patrón o empleador aporta los instrumentos, maquinaria, pero también establece las condiciones y formas organizativas de la producción. El obrero o empleado aporta su trabajo personal y no define las condiciones y formas organizativas del trabajo. Trabajador sin salario. Trabajan ayudando a un familiar o a un amigo sin recibir salario por dicho trabajo. Y trabajadores a honor. En la universidad, por ejemplo, hay muchos trabajadores a donar, que trabaja pero no recibe ninguna remuneración. Bueno, veamos las cifras. Ustedes tenían que agrupar las cifras en función de esta categoría, ¿verdad? Entonces ya hemos definido la PEA. Hemos definido a empleado obrero, hemos definido a cuenta propista, a patrón o socio, y hemos definido a familiar sin remuneración física. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hacia 1980, ¿qué cifras censales obtuvieron? Por ejemplo, en la columna 1, compra puerta de trabajo, o sea, patrón o socio. ¿Cuántos patrones o socios había en Argentina en aquel entonces? 575.507, de los cuales, con una brutalidad llamativa, la inmensa mayoría son urbanos. 496.687 personas, individuos. ¿Sí? ¿Completaron el cuadro? Sí. Y 78.820 del ámbito rural. Eso se desprende sumando varones y mujeres de cada ámbito urbano rural. ¿Sí? Y de patronos socios. De la columna patronos socios. ¿Qué porcentaje les dio de la población? El 5,66% de la población económicamente activa de Argentina son compradores de fuerza de trabajo. ¿Sí? Tendría que haber profundizado ese tema, vamos a verlo el año que viene, después del 27 de octubre. No compra ni vende fuerza de trabajo, ¿qué porcentaje de población no compra, perdón, qué total? 2.266.356 personas en 1980 en Argentina no compran ni venden fuerza de trabajo. Representa el 22.68% de la población de la PEA total. Y ahí hay que sumar a los familiares sin remuneración fija. Y luego tenemos, o sea, no compra ni vende, incluye a los CSP y a los CFCR. ¿Está bien? Que están desagregados arriba. Y finalmente la categoría empleado obrero. Es decir, que vende la fuerza de trabajo. ¿Qué total de la población representa? ¿Cuánto? ¿Sí? 7.147.327 personas. O sea que casi el 72% de la población económicamente activa de Argentina son asalariados. Y eso, ¿sí? Y eso me da 99.99%, las tres categorías. ¿Cuál era la última? Y la última era el vendedor de fuerza de trabajo, empleado obrero, que son 7.147.327 personas, que representan el 71.55%. No, los porcentajes de Mumin los construye, pero no los visita la construcción, los presenta todavía. Ah, porque... Aparte es un censo de 1960. Yo creo que la tendencia, si ustedes comparan la cifra de Mumin de 1960 con esa cifra de 1980, van a ver que se acentúa la tendencia a la concentración de la propiedad y al crecimiento de los TSP. Y yo creo que el censo del año que viene esto va a ser mayor, esa concentración y ese ensanchamiento. No, hay la fracción de que no compra ni vende va a ser más grande todavía respecto a 1980. Porque tiene que ver con la tendencia del capitalismo argentino. Que esto lo vamos a ver en un rato. Pero no bajó porque en el 60. Los trabajadores por cuenta. Claro. Subió un 10%. Y yo creo que va a subir más, porque en el medio estuvo el menemismo, el cierre de la industria, el despido masivo, la jubilación anticipada, y todo eso al videoclub, al PENI, al TARCI, al TSP. ¿Se entiende? Y en el 2001 no. Muchos de esos habrán criado, zarandeado por la relación del 2001. ¿Que no compran ni venden son clase media? No. Acá son TSP y TSFR. La clase media es un concepto teórico que no incluye el marxismo. ¿Qué son esas dos cifras? Trabajador cuenta propista y trabajador familiar sin remuneración fija. O sea, la columna de arriba, la última, derecha izquierda, izquierda derecha, perdón, la última y la penúltima. ¿Está bien? O sea, donde dice en el cuadro de abajo, compra PT, es patrón o socio. Eso es lo que tienen que agrupar, las cifras que tienen que agrupar. Donde dice no compra ni vende PT son los TSP y los trabajadores familiares en remuneración fija. Y donde dice vende PT son empleados obreros. Sí, sector público, sector privado. Sector privado, público, en el campo y en el ámbito urbano. Los tres. Lo primero que nosotros decimos es lo siguiente con este cuadro. ¿Ustedes que sacaron alguna conclusión respecto a este cuadro y lo que venimos trabajando, personificación, relación social, intercambio de mercancías? Por ejemplo, en la pregunta 2, la consigna 2, ¿qué pusieron? Y en realidad, nosotros como hicimos esa división de capitalista, los pequeños campesinos o comerciantes y los que son proletariados, son los que venden la fuerza de trabajo. ¿Qué preguntamos? ¿La 11? Sí. ¿Cómo sería? A ver. Ah, lo que los que compran la fuerza de trabajo serían los capitalistas, que son los que están en el cuadro anterior. Sí. Los que no compran ni venden fuerza de trabajo serían los pequeños campesinos o comerciantes, y los que venden la fuerza de trabajo, el proletariado. Sí, pero igualmente, claro, no distingue ámbito rural o urbano. Pide solo clases sociales. Aparte, no importa de que si sean del ámbito rural o urbano, venden claro la fuerza de trabajo en realidad. Yo no sé qué pregunta es la 11. ¿Sí? ¿Entiendes? Esto, Germán. Esto, ¿qué significa esto? Lo conveniente sería prestarlo y no, el campesino vende fuerza de trabajo. No compra ni vende, en todo caso sería un pequeño campesino arrendatario. O sea, viene abrochado con el término arrendatario. O sea, se puede ser pequeño campesino asalariado o pequeño campesino arrendatario. Eso es lo que siempre hay que aclarar cuando se utiliza el término pequeño campesino. Claro. Porque si es arrendatario, capitalista, es propietario de una pequeña parcela de tierra. Claro, si es pequeño arrendatario, sí. Entonces, bueno, ¿no? En primer lugar, lo que yo tengo es que el 71% de la población, según este cuadro, este caso, personifica a los vendedores de fuerza de trabajo, al proletariado, sea rural o urbano. El 22.68% de Argentina hacia 1980 personifican a los que no compran ni venden fuerza de trabajo, o sea, la pequeña, fundamentalmente la pequeña propiedad, o rural o urbana, y dentro de los urbanos, rentistas, pequeños comerciantes, artesanos, profesionales. Y el 5.76% de la población, en 1980, personifica a la clase capitalista. Eso por un lado. Ahora bien, si en teoría esta cifra del INDEC no representa conocimiento sociológico, el conocimiento sociológico lo aporta la teoría, que en este caso sería la teoría marxista. O sea, porque las cifras censales me hablan de magnitudes variables. O sea, las cifras censales siempre registran aumento o disminución de porcentaje, de números en términos de cifras absolutas, de cifras relativas. No es conocimiento sociológico. En todo caso, es un conocimiento muy primario, que es el conocimiento estadístico. ¿Por qué? Porque estas relaciones cuantitativas, de cifras que suben, porcentajes que suben, que bajan, tienen que ser puestas en relación para construir conocimiento científico, con un modelo teórico que ponga en relación los datos cuantitativos de la sociedad con las relaciones sociales de esa sociedad. Entonces, no sé, supongamos, en Argentina aumenta o disminuye la pobreza. Un mes aumenta, otro mes está estancada, otro mes baja. Y eso en realidad no me dice nada del modelo económico. Porque lo tengo que poner en relación con una teoría. Ya desde el vamos tenemos un problema, que es considerado pobre. Para el INDEC, no de los K, para el INDEC capitalista, más allá de los K, un pobre es un individuo que no accede a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas. Es una definición cuantitativa, burguesa de la pobreza. Un pobre no es solamente eso. Es un individuo, como decíamos el otro día, que está viendo deteriorado cada día que está instalado en la pobreza sus facultades físicas y mentales. Y un deterioro que en muchos casos es irreversible. Entonces hablar de un éxito económico porque tenemos menos pobres o más pobres, eso no es conocimiento sociológico, es un discurso vacío de conocimiento científico. ¿Se entiende de que si en Argentina se habla permanentemente en esos términos, como en otros países, ¿no? Aumenta la pobreza, disminuye la pobreza, estamos contentos, te dicen el 678, buena noticia, bajó la pobreza. Y eso a mí no me dice nada. En primer lugar, porque la pobreza sigue siendo un dato constitutivo de la sociedad capitalista. Y en segundo lugar, porque mañana sube un punto, no sé, el aceite y medio punto el pan, y vuelvo a tener que emitir otra vez la pobreza. Y además porque el paso de la pobreza a no pobreza es un indicador estadístico cuantitativo, o sea, porque ganó 10 pesos más se ven. Y entonces por 10 pesos no es pobre, pero es que, ¿se entiende lo que decís? Son individuos que de todos modos siguen viendo deterioradas sus condiciones de existencia y las de sus hijos todos los días. Porque los individuos no vivimos en cifras estadísticas, por decirlo así. Y es tan tenue ese límite entre pobre y no pobre, que casi es un absurdo incluso hasta estadístico. Pero ese es el modo que tiene la burguesía de concebir la realidad social. Los individuos en relación al mercado, como dije hace un rato, presentando la definición de cada categoría del INDEC, o sea, si somos o no somos aportantes de bienes y servicios en el mercado. Y, por otro lado, cuantificando el mundo de las mercancías. Ese es el modo que tiene la burguesía de percibir la vida social. Eso por una parte. ¿Qué quiero decir? Que la clasificación capitalista, pequeño propietario y proletario, tampoco aporta demasiado. ¿Por qué? Porque hay que poner a estas categorías, ahora sí, marxistas, ¿no? Capitalistas, proletarios, pequeño propietario, esas categorías. Esto es muy importante para luego ver la teoría de la lucha de clases. Digamos, la clasificación en sí misma, sea burguesa ahora o marxista, no es conocimiento sociológico, sino es puesto en relación con las relaciones sociales, o sea, con el elemento dinámico de la sociedad. A ver, a mí, ¿de qué me sirve saber los porcentajes, por ejemplo, como estamos agrupando en este cuadro, el práctico, de capitalistas, proletarios y pequeños burgueses en Argentina, en 1900? Bueno, si yo solamente lo considero como un asunto estadístico, no sirve para mierda. O sea, sirve para saber cuántos capitalistas hay, pero yo no saco ninguna conclusión política, sociológica, no tiene sentido. Porque no alcanza con definir, bueno, en la Argentina en 1980 hay tantos burgueses, tantos proletarios, tantos pequebú, como el cuento de Mario Benedetti, ¿no? El pequebú. Bueno, eso así dicho, desde el punto de vista teórico, no sirve demasiado. Hay que poner a estas clases sociales en relación. En parte eso es lo que hace Murmi cuando te dice, bueno, mira, si vos tenés tantos capitalistas, tantos pequebú, o sea, pequeños burgueses, y tantos proletarios, Y bueno, o bien se trata, de acuerdo a los porcentajes, de un capitalismo clásico, o se trata de un capitalismo dependiente o de un capitalismo deformado. Ahí ya está operando un elemento dinámico. ¿Por qué? Porque al hablar de un capitalismo clásico, dependiente o deformado, está definiendo también las relaciones entre esas clases sociales. Que es un poco lo que hace Murmis en ese pequeño trabajo, que lo vamos a ver después del como dirían, en la academia del Break Coffee, o sea, después del recreo. Vamos a poner en relación la teoría, ahora ya en otro nivel de análisis, con lo que hace Murmis. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Murmis no se detiene en saber cuántos capitalistas, cuántos obreros asalariados y cuántos pequeños burgueses hay en la Argentina, sino que lo clasifica en función de definir qué tipo de capitalismo es el que tenemos frente a nosotros. Al definir qué tipo de capitalismo, ya me está describiendo en términos muy generales el tipo de relación social que hay entre esas clases sociales. Esto lo menciono y vamos a volver sobre esto después del recorte. O sea, porque acá de lo que se trata es de poner en relación las cifras censales, ¿sí? Con las relaciones sociales. En este sentido, sigo problematizando las relaciones sociales. El capítulo 2 y el capítulo 4.3 me habla de individuos que personifican máscaras económicas. Y que personificación, ya dijimos, incluye una no percepción objetiva o científica de lo social. El individuo normal no problematiza porque no registra procesos sociales, solamente registra la acción de comprar y vender y viceversa. No problematiza porque no registra relaciones sociales ni procesos sociales. ¿Qué es lo que no problematiza? Y bueno, ¿por qué hay TCP? ¿Por qué hay vendedores de fuerza de trabajo? ¿Por qué hay capitalistas? ¿Por qué estos capitalistas son una minoría que sin embargo domina y explota a la mayoría de la población? Eso no, por lo general no está registrado en la vida cotidiana en el sentido común. Entonces, lo que estamos diciendo es que una clasificación estadística que se pretende construcción del conocimiento empírico, si no viene abrochado con una teoría, no produce conocimiento, sino que produce fetichismo de las relaciones sociales. Como en el caso de los datos del INDEC y el ejemplo que le acabo de poner de pobreza. De cómo se mide la pobreza, qué se considera pobre y qué conclusiones sacan los burgueses con esta categoría de pobre y pobreza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Son datos cuantitativos. Por ejemplo, te dicen, invertimos, qué sé yo, 5 millones de pesos más en escuela. Alcanzamos el famoso 6% de inversión del Producto Bruto Argentino en la escuela. Y a mí eso no me dice nada en particular. Porque a esas escuelas hay que estudiarlas en función de las relaciones sociales. O sea, ¿qué tipo de población escolar atienden? ¿En qué condiciones llega a la escuela esa población escolar? ¿Cuál es el grado de formación intelectual y política de los tipos que laburan ahí en la escuela, del portero hasta el director, pasando por el personal docente? ¿Qué tipo de educación reciben? ¿Cuál es el uso de la economía del tiempo durante las 4 o 5 horas que están los pibes en la escuela? ¿Si hay o no hay comedor? ¿Qué tipo de instrumental acceden o no tienen? O sea, hay que ponerlo en relación con las relaciones sociales. A mí, que pavimenten 2 millones de kilómetros y que hagan 100 escuelas más, al principio no me dice nada. Pero el crecimiento cuantitativo de la infraestructura, ya de por sí la burguesía lo da como un dato favorable a la realidad. Y en realidad eso no dice nada. Porque también es cierto que si tenemos 100 escuelas más, pero las otras que existían están hechas pelota. Es como que lo pone más escuela, mejor educación. Exactamente. Es un razonamiento ideológico falso que encubre las relaciones sociales. Burgués. Bueno, pero eso es lo que uno puede ver en sentido común. Estás mirando el fútbol para todo, justo viene un córner y te aparece, como el otro día estaba mirando el partido de River, la mitad del partido no lo vi. Antes no lo veía porque tenía aceite de grupo Clarín, ahora no lo veo porque parece la propaganda. Y justo en ese momento que aparece la propaganda abajo de la pantalla, hay un córner y no la veo la pelota. No veo la pelota, no veo el jugador. Cuando termina la propaganda, puedo seguir la jugada. O sea, la jugada, la transmisión del partido está interrumpida permanentemente por ese tipo de propaganda. Lo que uno puede ver en el sentido común es lo siguiente. Te das cuenta, 600 millones de pesos por año le sale al Estado del fútbol para que gobierne la propaganda. ¿Está bien? Ahora, los grupos económicos también hacen propaganda, mucho más cara que los 600 millones de pesos, pero nadie se alarma. ¿Qué quiere decir? Vos comprás el domingo o el sábado el Clarín o La Nación, la otra tercera parte del periódico son propaganda. Para organizarte la vida el fin de semana, si te vas a comprar un terrenito en el country, si te vas a comprar un terrenito en otro lado que no sea un country, qué electrodomésticos te vas a comprar, a dónde vas a comprar la carne. ¿Se entiende? O sea, los pequeños güeyes se compran el diario y se organizan el fin de semana, el fin, el weekend. Se organizan el weekend o el fin. Buen fin de periodismo, buen fin de qué, del mundo, de qué tal, buen fin de semana para qué, como dice Peter Capusoto, para recuperar energía o haberse explotado el lunes con toda la fuerza, ¿no? Bueno, me voy a cagar, a mí no me alcanza el domingo, le digo, no me alcanza el domingo para descansar porque aparte tengo trabajo atrasado, nunca me termino de recuperar. Y te dicen buen fin de semana, está cagado, qué buen fin de semana. Bueno. Y poco sociable, ¿no? Vos decías. No, me siento toda esta cuestión de la conciencia de algunas personas por el fanatismo. Vos entras a la página de Facebook y sí. Opinas. No tengo Facebook, pero sí, me entero. Algo y te agarran los fanáticos del kirchnerismo porque los atacás. Y si decís algo a favor. O sea, no puedes tener dos opiniones sobre, o sea, buenas y malas sobre una cosa, tienes que tener. O sos estás con el campo o estás con los kirchner. Claro. Es así. Sí, sí. No, no. Eso es una contrariedad, pero bueno, es típico de un pensamiento, diría, cosificado, y yo diría de un pensamiento de un niño. Que las cosas son blanco o negro. Ese es un problema también político mayúsculo en el caso de la izquierda. O estás a favor o estás en contra. Si ves alguna cosa más o menos buena, ya te hiciste kirchnerista, te compraron. O sea, no se ve la complejidad de las relaciones sociales, lo cual siendo de izquierda es un problema mayúsculo. Si sean burgueses, bueno, no me importa. O sea, los burgueses no pueden percibir la realidad mejor todavía, igual la perciben mejor que nosotros. Ahora, si el campo popular es el que tiene problemas, bueno, ahí estamos sonados. Eso nos pasa permanentemente. Entonces, se trata de separar, ¿no?, lo ideológico, o sea, la construcción falsa de conocimiento científico, lo ideológico, como la cifra del INDEC, de pobreza, pavimentación, qué sé yo, o indicador económico, el país está creciendo, ¿sí? Argentina va 8%, bueno, pero a ver, discutamos cómo se distribuye la riqueza. Esto se lo decía un se dice gorila. Vos decís, no, mirá, yo estoy de acuerdo con una cosa, pero empecemos a desagregar un poco porque parece que viviéramos en el mejor de los mundos posibles. Si vos hablas con kirchneristas, vivimos en el mejor de los mundos posibles. O sea que la pobreza, la distribución desigual de la riqueza, el carácter dependiente todavía de la Argentina capitalista, qué sé yo, son datos menores. Y si hablas con un contra el kirchnerismo, está todo mal. O sea, no ven los indicadores económicos, no ven el papel de la Argentina en América Latina, ahora que Cristina fue nombrada representante de los países no alineados, ¿no? Qué sé yo, eso no es nada, no se ve nada. Entonces, se trata de escapar de eso, pero también se trata, con una mirada científica, de escapar aquello que la burguesía naturaliza a partir de datos estrictamente estadísticos que no dicen nada, que no dicen nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque vuelvo, o sea, crecimiento económico, ¿en relación a qué crecimiento económico? O sea, sí, ya sé, los capitalistas la están juntando en palo. Ahora explíquenme cómo los capitalistas la están juntando en palo, pero son todos antikirchneristas. Ahí hay una aberración ideológica. La están juntando en palo, pero son todos enemigos del gobierno. se sacan fotos con Magneto, se juntan con la mesa de enlace, hacen almuerzo de trabajo, tiemblo, ¿no? Cuando todos los capitalistas se ponen de acuerdo y hacen almuerzo de trabajo, tiemblo. Porque una vez que dividen al gobierno, viene sobre nosotros, sobre los proletarios. Eso son el ajuste, la dolarización de la economía, devaluación, el programa de liberal de los 90. Bueno, entonces, lo que hay es unas relaciones sociales, no solamente que habla de individuos que personifican relaciones sociales, sino que desde el punto de vista intelectual estamos básicamente desarmados para percibir la realidad social. Lo cual es un problema mayúsculo. Ahí cobra mayor relevancia, creo yo, el papel de la teoría en la universidad. O se libra la lucha por una construcción de teoría y de conocimiento en la universidad, porque la universidad es el ámbito que el capitalismo ha destinado para la producción de conocimiento. El otro ámbito son los institutos de investigación, pero nosotros estamos separados de los institutos de investigación. Con una política muy eficaz de la dictadura militar, que después fue continuada por los gobiernos democráticos burgueses, separar el CONICET y todos los institutos de investigación del ámbito de la universidad. Pero aún así la universidad produce conocimiento, y produce profesionales universitario. Si no se libra una lucha contra este desarme intelectual, lo que hacemos es reproducir este desarme intelectual con chapa universitaria, lo cual es doblemente expropiatorio, porque estamos expropiados del conocimiento, pero además estamos expropiados de una realidad objetiva de lo que somos, porque pensamos que somos portadores de un conocimiento. Esto se va a ver muy claro cuando empecemos a ver la escuela capitalista. Yo ya la definí como una escuela que reproduce toda una serie de ilusiones jurídicas, ¿no? Muy fuertes y muy caras además a la cultura popular en Argentina. Y existe la cultura popular. Parece que hubo un debate ayer, ¿no? En el teórico sobre este tema, de lo que significa Sacarrer y qué sé yo. Yo lo que digo es que más allá de las voluntades, lo que hay es producción de conocimiento fetichizado. Y que en ese sentido, ese conocimiento fetichizado no hace otra cosa más que reproducir el desarme intelectual en el que estamos para percibir las relaciones sociales. ¿Se entiende la idea? Bueno. Luego, respecto de la categoría puntualmente del INDEC, tengan en cuenta, por un lado, que lo que les decía hace un rato, ¿no? La propiedad de los medios de producción no aparece explicitada en este cuadro de la PEA y no PEA. No me habla de propietario de medios de producción o no propietario de los medios de producción. Sin embargo, está incluida, pero en un código teórico y de lenguaje que uno no lo puede percibir espontáneamente. Cuando definen patrones y obreros, lo definen a partir de que aportan al proceso productivo los instrumentos, maquinaria o instalaciones necesarios. Y después definen a los que venden la fuerza de trabajo como los que aportan su fuerza de trabajo y que los elementos que hacen al proceso productivo les son dados. Ahí hay una relación de apropiación. Y también hay una relación de explotación. Porque el que organiza la producción es el que aporta los instrumentos, maquinarias o instalaciones necesarias. Mientras que el otro es solamente un instrumento que ejecuta un trabajo que le viene dado. Con estas definiciones, aunque está latente solamente si uno es portador de una teoría que permite percibir este fenómeno. Con esta categoría se oculta el carácter de explotación de las relaciones sociales capitalistas. Se oculta el carácter de las relaciones de propiedad y los atributos que las relaciones de propiedad le dan a los propietarios o a los no propietarios del medio de producción. O sea, las características de cada caso, de cada categoría. ¿Qué quiero decir con esto? No hay relaciones de poder. Acá hay individuos que se relacionan unos a otros de acuerdo al mercado, bienes y servicios, aportan laburo, aportan máquinas, uno labura para la familia. No hay relaciones de explotación, por lo tanto no hay relaciones de poder. No aparecen las relaciones de poder. Entonces cuando tengamos las cifras exactas de la Argentina 2011, de todo esto no van a decir una palabra. Con lo cual el modo que tenemos de representarnos, supongamos que el censo está bien hecho, la oposición va a salir a decir que no, pero supongamos que el censo está bien hecho, que se construyen cifras censales bastante ajustadas. Todo ese enorme arsenal estadístico de conocimiento que es típico de la sociedad capitalista, que ha inventado las estadísticas para conocerse a sí mismo, no deja de ser conocimiento falaz. Porque las cifras del 2011 del censo, del 2010, que van a salir publicadas seguramente en 2011, o por lo menos las primeras cifras, en 2011, son cifras que como trabajan con categorías que ocultan las relaciones de explotación, las relaciones de poder, es muy poco lo que nos van a decir realmente sobre lo que está sucediendo en este momento histórico en el capitalismo argentino. Me van a dar todos los datos cuantitativos, que no permiten construir conocimiento científico. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que en alguna sociología habrá habido momentos en que solamente se basaban en datos, o siempre todo el... Por supuesto, hay una sociología que legitima las relaciones de poder, haciendo o paseando, u ocultando deliberadamente estas relaciones de propiedad y de poder, que para el marxismo son imprescindibles para tener un registro verdaderamente completo de lo que son nuestras relaciones sociales. Entonces vos tenés ahí una ciencia o un tipo de conocimiento científico fetichizado porque está al servicio del poder. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque todos los tipos que procesan estos datos son todos intelectuales, universitarios. Hay toda una masa de población que registra los datos con más o menos entusiasmo, con más o menos seriedad. De todos los tipos que contratan INDEC eventualmente, cada 10 años, y les pagan unos pocos billetes para que construyan los registros. ¿Está bien? Pero el verdadero conocimiento sociológico burgués lo producen los especialistas, que no son estos tipos que van a los barrios. Entonces hoy hay un proceso de mediación de la información que provee la sociedad, que está mediada por categorías que fetichizan a la sociedad capitalista y que en definitiva lo que construye es un tipo de conocimiento al servicio de la reproducción de las relaciones sociales de dominación y de explotación. Con lo cual ustedes verán que la ciencia puede ser utilizada para varios fines y que la ciencia, la práctica científica en sí misma no nos libera. Nos puede hacer incluso más esclavos, en términos metafóricos, ¿no? ¿Y con la historia patronal? Con la historia, con la educación, con toda la disciplina burguesa. ¿Durgen cuando...? Es una lucha que se libra incesantemente, que hay que librarse. Sí. ¿Durgen cuando hace lo del suicidio no se basa en los datos estadísticos? Sí. ¿Por qué el suicidio produce conocimiento científico? Para la ciencia del cielo. Por las variables que incluye. Por un lado, por el marco teórico que él utiliza, que construye en función de su objetivo, que es demostrar la presencia de la sociedad como una fuerza que se impone a los individuos. En ese sentido, construye conocimiento científico. ¿Y dónde estaría la contradicción de Durkheim en todo caso? ¿Por qué podríamos decir que Durkheim constituye? Porque habla de... Sí, esa es la definición, pero desde el punto de vista empírico. Hay un elemento sustancial del cual Durkheim hace abstracción absoluta. El individuo. El individuo. No, en esta por sociedad. Claro, pero no toma en cuenta al individuo. No toma en cuenta las particularidades. No toma en cuenta al individuo. No toma en cuenta. No toma en cuenta el carácter desigual de las relaciones sociales de los individuos agrupados en clases sociales. Y además no estudia relaciones de poder. Estudia la sociedad como un conjunto de reglas morales. Eso es idealización de la sociedad. Esa idealización luego se fetichiza en esa teoría tan particular que tiene Dugin de las relaciones sociales. Entonces, por eso Sofía habla de la bancarrota del reformismo sociológico. Por un lado, construye conocimiento, pero parte de ese conocimiento acumulado por la sociología durkheimiana termina fetichizado en un idealismo, porque hace abstracción de las relaciones de clase y de las relaciones de poder. Por lo tanto, le pone un límite él mismo a su propia, a la capacidad de construir ciencia. Se entiende como un instrumento de la ciencia, del conocimiento, que permita una reflexión más objetiva de la sociedad. Es como que ese proceso de objetivación respecto de lo que somos se interrumpe. En ese punto donde él soslaya las relaciones de poder y de clase, en aras de una definición idealizada de las relaciones sociales como esencialmente reglas morales. Ahí se interrumpe lo que él había construido como conocimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, tómese un ratito y nos vemos. Decíamos que la estructura de clase no se completa o está incompleta cuando solamente se definen categorías sin poner en relación, capitalista, proletario, pequeño propietario, urbano, rural. Eso no completa el cuadro de la estructura de clase. El cuadro de la estructura de clase se completa con caracterizar el tipo de capitalismo que Mulvey presenta tres para su caracterización global. Porque insisto, el carácter clásico, desarrollado, deformado, dependiente, de algún modo permite comenzar a identificar el tipo de relaciones que existen entre esas clases sociales, que era lo que quería ver ahora. Entonces, veamos por un lado cuántos capitalismos o estructuras de clases capitalistas localiza Mulvey. ¿Sí? ¿Cómo las define? ¿Cuántos capitalismos? Y él, claro, cuatro. ¿Se entiende? O sea, son dos artículos, dos conceptos, perdón, que están articulados. Cada tipo de capitalismo se corresponde con un tipo de estructura de clase. Y cada estructura de clase, es, puede ser una relación dialéctica, determina el tipo de capitalismo del que estamos hablando. Y eso comienza a configurar de un modo aproximativo el tipo de relaciones dinámicas, el tipo de dinamismo de ese capitalismo. Entonces, ¿qué capitalismo distingue? Porque fíjense, ya nomás en el primer párrafo, el análisis de la diversidad de estructuras de clase correspondiente a distintos momentos y tipos de desarrollo capitalista. Bueno, es uno de los temas centrales del marxismo. Fíjense, está hablando de diversidad de estructuras de clase, o sea que pueden existir distintos tipos de estructuras de clase. Y cada tipo de estructura de clase se corresponde con un momento histórico determinado al desarrollo capitalista. O sea que ahí ya nomás es la definición misma del problema. Uno está tratando de desarrollar un esfuerzo en el sentido de operar con categorías que sean dinámicas. Entonces, la estructura de clase va cambiando conforme cambia el desarrollo capitalista. ¿Pero esas estructuras de clase sí las va a definir en términos cuantitativos para poder, Por un lado, la dimensión cuantitativa. Pero vuelvo, por otro lado, la dimensión cualitativa, que es el tipo de relación que puede existir entre esas clases, dentro de la estructura de clases, en cada tipo de capitalismo. Yo porque lo pienso así, en cualquier tipo de las tres de tipos de capitalismo. Estructura de clase. Estructura de clase, capitalismo clásico, capitalismo reformado, reformado, independiente. En todas puede haber todos esos sectores, todas esas categorías. Sí. Pero en distintas proporciones. Sí, porque, perdóname, tiene un elemento común, denominador común, capitalismo. Entonces tiene que aparecer la categoría principal de capitalismo. Pero en distintas proporciones. Sí. Pero las relaciones serían las mismas. No, porque justamente la parte de la relación... O eso afecta a la sociedad de tal forma que la sociedad del Estado es diferente. ¿Eso así? Ah, claro. ¿Qué distingue al capitalismo brasileño del capitalismo argentino? ¿O del capitalismo chileno o boliviano? El tipo de capitalismo, de estructura de clases que se ha desarrollado en cada uno. Entonces, son todas sociedades capitalistas, pero no son idénticas. Eso que centralidad tiene para el investigador social y en particular para el marxismo, porque de acuerdo al tipo de capitalismo, como el marxismo es una teoría para el cambio social, el tipo de estrategia política. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese es uno de los motivos que históricamente se paran al pool de nueva opción. La concepción que se tiene del estadio en el que se está más o menos visitado y el tipo de laburo que hay que hacer. Bueno, entonces, para capitalismo desarrollado, ¿qué tenemos? ¿Por qué Inglaterra es un capitalismo clásico o desarrollado? Porque hay más capital. ¿Eh? Es un capitalismo social. Hay más que venden las manos de la fuerza de trabajo capitalista. Hay pocos cuentas propias. Hay pocos. Claro. Fíjense lo que dice de los centros de población en la página 2. ¿Qué les pasó hoy? ¿Están cansados? ¿No llegaron? ¿No tenido un poco? ¿Cuál es el tema que están tan inactivos, tan pasivos? Ya están en la altura que están sobrecargados con los otros parciales, ¿cómo es? Y se viene semana. ¿Se vienen los otros parciales también? Sí, todas. ¿Cuándo? 3 semanas de parciales. Por suerte nos quedaron separados, pero. Ah, bueno. Nos salvó el feriado. ¿Quedó bien el 14? No, salvó el feriado. Bueno, entonces tratemos de poner todas las fuerzas que nos quedan en este asunto. Primero, Muni dice, los censos de población, fíjense que en las últimas décadas han ido unificando a nivel mundial sus categorizaciones, ya sus definiciones, por ejemplo a través de las Naciones Unidas. Uh-huh. O sea, una burguesía con una concepción científica mundial. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Lo tiene bien pensado la burguesía o es algo que va saliendo como de casualidad? No, está bien pensado. Claro, claro. Como es una estrategia sacar al máximo de las universidades. Es una estrategia. Igual solo que a veces, ahora no se me ocurre ningún ejemplo de lo que he pensado, pero a veces como que, bueno, el propio proceso, bueno, a veces las cosas que le salen mal. No que le salgan mal, sino que se dan ciertos fenómenos que no puede controlar. No puede controlar. Ahí en el texto que tenemos del manifiesto dice la burguesía cría a sus propios sepultureros, algo así, ¿no? A la clase obrera. La contradicción no es nada. El tema es que el sepulturero sepa que esa es su tarea histórica, en todo caso. Y no que solamente su tarea histórica es venderse al detalle como mercancía. Ahí está el nudo de la contradicción. O sea, la contradicción se resuelve históricamente mediante un movimiento histórico, si no, no se resuelve. Claro, o sea, se resuelve siempre desde la burguesía. O sea, el meollo de la cuestión es esa, o sea, la construcción es partido revolucionario. Ahí está el tema. El manifiesto es para la construcción de... Y es el primer intento más o menos sistemático para definir un programa revolucionario, ¿no? Un programa revolucionario, por eso un manifiesto. Entonces, el primer dato, ¿no? Los censos de población se van unificando a nivel mundial. Una burguesía cada vez más globalizada. Si bien está globalizada en el primer mercado mundial con la conquista de América, este proceso de globalización se ha ido profundizando y perfeccionando, digámoslo. A punto tal que se construyen categorías, más allá de las distinciones de cada región o país, idénticas para todos los casos. Claro, utilizan las mismas variables. Una estandarización, ¿no? Claro. Una estandarización. Bueno. Entonces, Murray dice que estos censos de población ofrecen, en su dimensión categoría de ocupación, que fue lo que estuvimos haciendo en la primera parte del práctico, un indicador fácilmente accesible para una primera, solamente una primera exploración del peso de las relaciones sociales no plenamente capitalistas, y por un lado. Y también es una primera aproximación para percibir la presencia de mediana y baja burguesía. Entonces, en ese sentido, presenta tres casos. Inglaterra. La característica principal es el alto grado de concentración de los medios de producción en la categoría empleadores, que son el 2.2% de la población británica. Fíjense que menos de la mitad de lo que tenemos para el centro de Argentina en 1980. Y qué poco desarrollo tiene el trabajador por cuenta propia. O sea, entre las dos categorías no llegan a sumar el 10% de la población total. Con lo cual estamos en presencia de un capitalismo clásico, porque Inglaterra es un caso de la más alta concentración, o sea, se da el caso histórico, el más alto grado de concentración y su oposición, o sea, o el reverso del mismo proceso, el más alto grado de apropiación. Pues ya está casi al límite, aparte. Además, porque ya está el 2%. ¿Por qué capitalismo monopolista e imperialista, además? El capitalismo, su desarrollo clásico, además, es monopolista e imperialista. Porque tiende a ocupar, con estrategias político-militares, el resto del territorio considerado un mercado, el mercado mundial. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ¿cuál es el primer freno a la reproducción ampliada del capital? El primer freno que puede encontrar la reproducción ampliada del capital. Sus propias fronteras nacionales. La tiene que trascender. Entonces algunos países desarrollan un capitalismo imperialista. Situación que está latente en todos los países, pero no todos los países pueden desarrollar una política imperialista porque ya hay otros países imperialistas que lo bloquean. Ese es el famoso, según el famoso tema de los historiadores, de quienes llegaron primero a la revolución industrial. Son esos países los que desarrollaron la política imperialista, bloqueando el desarrollo capitalista a ese nivel de otros países. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una pregunta. Dale. ¿El neoliberalismo sería como una estrategia del imperialismo? Exactamente, en una nueva etapa, la etapa de hegemonía del capital bancario financiero. El neoliberalismo es una ideología imperialista justificadora de la etapa actual del desarrollo del capital. Lo vamos a ver mejor después con otros artículos. Pero sí, es exactamente eso. Un imperialismo con un lenguaje, un ropaje mucho más modernizante, ¿no? Pero no es casi imperialismo. O la globalización, la mundialización, son todos términos que encubren o pasean el carácter imperialista de la etapa actual del capitalismo mundial. Después tenemos capitalismo dependiente, caso B, República Dominicana. Fíjense que está escasamente desarrollado las relaciones capitalistas de producción clásica, que no llegan al 50% de la población. ¿Sí? Hay una relación de trabajadores por cuenta propia monstruosa. En realidad, trabajador por cuenta propia, en el caso de República Dominicana y Argentina, es, digamos, la precarización de la existencia humana a niveles insondables como el desocupado. Pero claro, a veces está bien la relación que yo hago, no lo asocio con los países más pobres, porque esas cuentas propistas están empobrecidos, no son... Sí, pero acá eso lo inferimos, no se habla de países pobres o ricos, sino acá está... O sea, se habla de países desarrollados en el sentido más o menos capitalista. No se habla de qué modo está distribuida la riqueza. Aunque podemos presuponer lo que estábamos diciendo recién. Son trabajadores por cuenta propia que en muchos casos viven al límite de la subsistencia. Claro. Ah, y otra cosa. ¿Se entiende? Porque al no estar desarrolladas las relaciones capitalistas, no, eso quiere decir que no están desarrollados los trabajadores asalariados. Entonces el único modo de existencia ahí es el cuentapropismo. Pero un cuentapropismo absolutamente empobrecido por el escaso desarrollo del capitalismo. Es más, la mayoría de ese pequeño campesino muerto de hambre. Por decirlo así. Decía. Que en la parte de la relación entre trabajadores y empleadores, la diferencia se sigue manteniendo. Porque hay pocos empleadores y muchos trabajadores. Siempre esa relación tiene que ser asimétrica. Sí, pero acá en Argentina no es así. Es más, hay más burguesía, burguesía tradicional. 39% contra 12. El otro es 1. Bueno, pero por el escaso grado de desarrollo del sector capitalista, igual no deja de haber una relación asimétrica entre empleador y trabajador con remuneración, que es lo característico de la sociedad capitalista. Y finalmente el caso C del argentino, capitalismo atrasado. Donde es notorio la presencia del sector más dinámico del capitalismo, que son los trabajadores con remuneración y empleadores, que representan casi el 83% de la población. Bien. En la página 15, Mumis define el problema de la presencia de la burguesía pequeña y mediana. Es decir, el porcentaje de la proporción de pequeña y mediana burguesía, es decir, trabajadores por cuenta propia. ¿Sí? ¿Eso es? ¿El TPP son la mayoría de la opción? La inmensa mayoría sí. También puede haber pequeña burguesía que es empleador, pero en realidad el grueso de la pequeña burguesía es la que alberga a los trabajadores cuentapropistas. Entonces lo que va a decir Murmi es que cuanto mayor es la presencia de pequeña y mediana burguesía, más escaso es el grado de desarrollo alcanzado del capitalismo o de la estructura de clase del capitalismo. Y su revés. ¿Por qué? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué tipo de personificación representa esta pequeña y mediana burguesía? Bueno, parte ya lo dijimos al principio del plazo. ¿Pero por qué el porcentaje de presencia de burguesía mediana y pequeña o baja determina el carácter del tipo de capitalismo al que estemos hablando? Está concentrado, no deja desarrollar la relación directa, ¿no? La presencia de pequeña y mediana burguesía lo que expresa es una expropiación a mitad de camino, por decirlo así, incompleta. Y eso va a dotar a la estructura de clase de unas características particulares. En el caso argentino, dice en la página 15, la presencia generalizada de relaciones salariales se ve acompañada por un nivel medio bajo de trabajadores independientes y muestra la presencia significativa de sectores capitalistas medianos y bajos. Creemos que esta característica argentina correspondería a una situación en la cual la presencia del capital monopólico inescapable en la situación de dependencia, se ve acompañada no tanto por formas no plenamente capitalistas, como por formas propias de un capitalismo atrasado. Fíjense que en las cifras para 1980 esta tendencia se acentúa notoriamente. O sea que se desarrolla el capitalismo, pero en Argentina, pero se desarrolla un capitalismo esencialmente atrasado. Y eso se expresa también en un reparto cada vez más desigual de la riqueza. También es atrasado porque históricamente, o sea, en Inglaterra la revolución industrial y el capitalismo se implementó mucho antes. ¿Y qué más? La historia tiene una relación de la forma de... ¿Cómo? De economía, de que no... Bueno, sí, hijo, de, la industria no ha crecido, hay pymes, pero ya no es industria. Las pymes serían las representantes, va, para mí estarían representando la burguesía, a las pequeñas. La pequeña. La pequeña y mediana burguesía. Exactamente. Entonces, la Argentina es un país capitalista. Y ha desarrollado una estructura de clases con un total predominio, casi total, dice Murmin, de una estructura de clases típicamente capitalista. Pero es un capitalismo muy particular, un capitalismo atrasado. Entonces ustedes tienen ahí, en el práctico mismo, por un lado, ¿sí? Dimensiones e indicadores para la caracterización global del capitalismo en Argentina, incluso por provincia, ¿verdad? Y entonces uno puede encontrar cuanto mayor es el desarrollo del capitalismo, mayor es el desarrollo de sus clases sociales fundamentales, proletariado y capitalista. O sea, empleadores y vendedores de fuerza de trabajo. ¿Desarrollo de sus clases sociales en qué sentido desarrollo? La proporción, ¿no? Es mayor la cantidad de individuos que están involucrados en personificando o capitalistas o vendedores de fuerza de trabajo. Entonces, eso es muy notorio en el capitalismo pampeano. Pero en la medida en que investigás otro capitalismo dentro del capitalismo argentino, esa notoriedad que adopta el desarrollo capitalista clásico en la visión pampeana, por ejemplo, se diluye notoriamente con una fuerte presencia del PCP en los otros capitalismos de la Argentina. Ya la Argentina es una sociedad capitalista, pero coexisten diversos capitalismos dentro de la Argentina. Y eso ya empieza a complejizar la estructura de clase del capitalismo argentino. Insisto, de eso las cifras centrales no dicen nada. Esto está mediado por la teoría. Entonces vos tenés dos indicadores de capitalismo. La creciente utilización de compra de mano de obra. Y la creciente utilización de capital fijo. O sea, de tecnología, de medio de producción, capitalista. ¿Sí? Y el otro indicador es la compra-venta de fuerza de trabajo. Cuanto mayor es el desarrollo del capitalismo, estos dos indicadores, sea capital variable y capital constante, tienden a aumentar. La presencia del PCP en una proporción considerable, lo que está indicando es que esa tendencia al aumento de la composición orgánica del capital, o sea, de capital constante y variable, está atrofiado por la presencia de esos cuentas propistas. Y eso estaría indicando entonces un escaso desarrollo del capitalismo, aunque es capitalismo comparado con otras regiones del propio país. ¿Se entiende eso? No, el concepto de capital constante y variable todavía no. El capital constante son los medios de producción en manos capitalistas y el variable es la población asalariada. La fuerza de trabajo asalariado. Hay que volver ahí al capítulo 5. Si el capital variable y el capital constante aumentan conforme mayor desarrollado. Cuanto mayor es el desarrollo del capital, esa variable cuantitativa tiene que crecer. y la presencia al mismo tiempo del TSP en una proporción importante, lo que está indicando es que estas relaciones sociales están extendidas pero de un modo atrofiado. Por eso es atrasado. Por supuesto que hay determinaciones históricas que tienen que ver con el mercado mundial, el lugar que Argentina ocupa en el mercado mundial y la división internacional del trabajo y todos esos conceptos. ¿Sí? ¿La desindustrialización tiene algo que ver con eso? Por supuesto, pero la desindustrialización es un proceso histórico que no está determinado por la estructura de clases, sino por el modo en que las clases se desarrollan políticamente, que es otro nivel de análisis. Y ahora vamos a decir algo sobre eso. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos indicadores de capitalismo. ¿Sí? Otro indicador. En un país capitalista clásico, los propietarios de la industria son un sector hegemónico dominante. Y los propietarios de tierra son un sector burgués subordinado a la industria. ¿Se entiende? En los países capitalistas centrales predomina el peso del capital industrial sobre el capital terrateniente o agrícola. ¿Eso pasó en la época peronista, por ejemplo? No, jamás pasó en Argentina. No, porque acá es un gran siempre debate de los historiadores y de los economistas. Si alguna vez tuvimos un sector industrial realmente autonomizado de la renta agraria. Yo estoy fuertemente tentado a pensar de que no. ¿Se entiende? A ver, ¿qué quiere decir? Otra vez, ¿no? Las cifras estadísticas, si no son construidas con teoría, no aportan conocimiento sociológico. Fíjense, por ejemplo, en el cuadro que ustedes tienen, yo tengo. Bueno, el cuadro no lo dice, ¿no? Pero eso se completa con mundo. Que para patrón o socio, en urbano tengo 496.687 individuos para 1980. Y en el campo tengo 78.820, o sea que desde el punto de vista cuantitativo, hasta yo podría estar inducido a un error y decir, mirá qué desarrollo del capitalismo urbano o industrial, porque las industrias se alojan fundamentalmente en el ámbito urbano. Ahora, si completo esta cifra con el esquema de Murmis y estos agregados que hizo Sofío, para no poner todo el libro de Murmis entero, son todos datos que saca él del libro de Murphy, ¿sí? Yo me avivo que en realidad, aunque son una enorme minoría, 78.000 tipos, son los grandes dueños de la renta en Argentina, de la renta capitalista. Claro. O sea, numéricamente son menos, pero desde el punto de vista de la estructura de clase y el modo en que se desarrolla el capitalismo en Argentina, son la verdadera clase dominante, o mejor, es la fracción dominante dentro de la clase dominante, la fracción hegemónica dentro de la clase dominante. Estos 78.000 tipos, que ahora no deben ser más de 100.000, de 150.000. Y por el monopolio. Porque además el capitalismo de Argentina se desarrolla. ¿Ahora tendrían que ser más? No mucho más que eso, cuanto mucho el doble. Está muy concentrado. Está muy concentrado. La característica del capitalismo argentino de la tierra, dice Murmis, es que está hiper concentrada la tierra. Entonces, predomina el peso del capital de la tierra sobre el capital industrial. La Argentina se caracteriza por la combinación del capital con la renta. La renta es la que obtiene el terrateniente en tanto que propietario de la tierra. Y el capital hace referencia a la valorización del capital mediante el método de la burguesía industrial, o sea, las acciones plusvalía. Por supuesto, el capitalista terrateniente agrario también obtiene plusvalía, pero su plusvalía no está determinada por la explotación de la fuerza de trabajo, sino fundamentalmente por el grado de tecnologización de la producción, y por eso el campo arroja permanentemente población sobrante. En cambio, en la industria ese proceso es similar, pero no es idéntico, porque la evolución industrial también va reemplazando puestos de trabajo con maquinaria. Pero la burguesía industrial tiene una dependencia mucho más fuerte de la clase obrera que la burguesía terrateniente respecto de su jornalero asalariado. Conclusión. Por algo, que el sector peronista, la burguesía, es siempre la burguesía industrial, porque es la que necesita a los obreros. Y por algo, si hay un sector antiperonista en Argentina, en primer lugar, son las propias rentas de la tierra, porque no necesita la clase obrera para dominar. Este es un largo, complejísimo y dramático debate en la intelectualidad argentina y en particular en la izquierda argentina. ¿Y entonces? Entonces el peronismo gana la negociación. No siempre. No, pero bueno. ¿Y entonces? Estamos en resolveme eso. La mayoría de Argentina es peronista porque vos podías colegir que la mayoría de Argentina es peronista, porque la mayoría de la población argentina es obrera. También podría ser de izquierda, ser obrero y no ser peronista. Sí. Ese es todo un debate. Porque esos peronistas no son socialistas o izquierdos. Bueno. Pero supongamos que damos como un dato histórico ya dado de la historia de la lucha de clases en Argentina, que la mayoría de los obreros son peronistas. No siempre el peronismo gana, y lo que es más interesante, no siempre el peronismo lleva realmente un programa de alianza de industriales y obreros. El menemismo, por ejemplo, era todo lo contrario. Y la privatización lo demuestra. Bueno, no solo la privatización, sino la liquidación del peronismo histórico. Pero las políticas neoliberales. Entonces, a ver, explíquenme esa paradoja. Personificación, relaciones mercantiles, clases sociales, cómo se mueven las clases sociales políticamente. Armemos esa paradoja, porque lo vamos a plantear como una paradoja, no lo vamos a resolver hoy. Lo podemos resolver con los últimos prácticos de la lucha de clases en Argentina, por ejemplo. Y con el 18 Brumas. El compañero Brumas, yo te cuento. Perdimos ese conocimiento. A mí me sale que es un proceso mundial, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, circunscribamos el análisis. ¿Tiene que ver con las alianzas y las decisiones? Tiene que ver con que el análisis de clase marxista se completa con el modo en que las clases sociales se organizan políticamente y qué tipo de alianzas y enfrentamientos desarrollan. Que es el debate que plantea el compañero con el tema del fútbol. Acá la cuestión de fondo no es lo que uno piensa. La cuestión de fondo es cómo uno se mueve. Porque ideológicamente somos todos buenos, somos todos brillantes, somos todos perfectos. Por el marxismo siempre ha planteado que los hombres son lo que hacen, no lo que piensan de sí mismos. ¿Se entiende de qué quiero decir? Entonces acá puede haber capitalistas en el peronismo y puede haber capitalistas, en el antiperonismo. Supongamos que esa es la contradicción principal. Puede haber obreros antiperonistas. Y puede haber obreros peronistas. Y puede haber pequeños burgueses peronistas y pequeños burgueses antiperonistas. O sea, puede haber contradicciones. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que determina los alineamientos de clase, en la lucha de clase de los individuos, no es solo el carácter objetivo de su situación, si pertenece a la PEA, no PEA, si pertenece a capitalista, a vendedor de fuerza de trabajo, a TCP. No es esto lo que determina en última instancia el carácter de clase de un individuo, sino sus alineamientos políticos e ideológicos. Y el lugar donde se pone en la lucha de clase. ¿Qué tiene que ver con los intereses propios? Ahí está la cuestión. ¿De qué modo se representan los intereses que le son en principio propios? Como estamos personificando, no siempre estamos parados con la gente que tenemos que estar parada. Y no siempre, o sea, no siempre estamos alineados con los que verdaderamente tenemos que estar alineados. Y muchas veces estamos combatiendo junto a nuestros verdaderos enemigos, sin saberlo. Esa es la complejidad de la lucha de clase. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por un lado, la Argentina se caracteriza por la combinación de un capital de renta en coexistencia con el mediano capital, y con la combinación de capital y trabajo directo. Es decir, la burguesía argentina no es agraria, industrial o bancaria, es las tres cosas. Es una aberración del capitalismo deformado. En Inglaterra había burguesía industrial y había burguesía terrateniente, y no se cruzaban. ¿Saben por qué Brasil es un modelo económico? Los burgueses argentinos no lo saben, aunque lo citan. Y si lo saben, no lo pueden confesar. En Brasil, los intereses burgueses están separados, diametralmente opuestos. Los plantadores de café, los subsidiarios de las plantaciones coloniales de la época de Brasil, como Serra, el candidato opositor al PT, y está el Estado de San Pablo, que es el eje dominante de ese momento del capitalismo brasileño, o sea, su industria. La presidencia de Lula lo que expresa es la hegemonía del sector industrial sobre el resto de los sectores burgueses de Brasil. Y miren que Brasil es una sociedad mucho más compleja que la nuestra. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que un dirigente obrero sea presidente de un país que sigue siendo esencialmente capitalista, no solamente esencialmente capitalista, es la octava economía capitalista del mundo. Lo que está expresando, como expresó en su momento el peronismo en Argentina, es una alianza de clases, con conducción burguesa, de los burgueses industriales y sus obreros. ¿Se entiende la idea? Ahora, en Argentina esa alianza de clases es mucho más confusa, porque la burguesía argentina es todas las cosas al mismo tiempo. Nació terrateniente, el tanto que terrateniente exportadora se hizo rápidamente bancaria, para manejar el dinero de la exportación, el libre cambio, y después por necesidades históricas se hizo industrial, el proceso de sustitución de importaciones de la década del 30. Pero su verdadera vocación no es productiva, sino rentista. Vivir de los intersticios que le deja el mercado mundial a los productos primarios de la Argentina. Productos primarios que requieren muy poca elaboración tecnológica y muy poca mano de obra. Por eso no se desarrolla la industria. Por eso la industria se desarrolla siempre de un modo subsidiario con la alimentación. Claro. Y con cierta tecnología aplicada a la tecnificación del campo, los tractores, qué sé yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. El resto de la economía argentina es subsidiaria de esa fracción rentista parasitaria. Y esto se expresó de un modo, hasta luego, clarísimo, en el 2008. La mesa de enlace agrupó a los sectores más parasitarios de la Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hoy el TCP en Argentina, del campo, la Federación Agraria, son todos rentistas. No producen. Le alquilan la tierra a los pules de siembra y viven de la renta de la tierra, o sea, del alquiler. El alquiler se opone a la producción. Uno es un parásito y el otro está en el ámbito de la producción. Uno está en el ámbito de la circulación de dinero y el otro está en el ámbito de la producción. ¿Los productores son argentinos? Bueno, lo de la nacionalidad es una anécdota. Son, la mayoría son propietarios argentinos, pero lo de la banderita es una anécdota, porque en realidad lo que están son haciendo son productores es, de materia prima. Son ¿no? productores de soja que consumen el mercado mundial, no el mercado interno. Por eso de allí lo dijo muy claramente, nuestro programa es llevar el kilo de lomo a 80 pesos. Pues son sectores que viven en el sector exportador, entonces el destino del mercado interno, o sea el consumo de los obreros y los sectores de esos fijos, le importa tres cominos. Si la ganancia de la acumulación la hacen afuera, no acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que distingue a la Argentina de algunos países capitalistas centrales es más que la centralización de la tierra. Sabemos, lo que podemos llamar analógicamente la concentración de la tierra. La tierra está hiperconcentrada en esos 78.000 tipos, podríamos decir, en 1900. La magnitud de tierra acumulada y su extensividad. O sea, Argentina es un país esencialmente latifundista. Y el latifundio es una característica de un capitalismo atrasado. ¿Qué significa eso? Porque la vida no sé. El latifundio es una gran concentración de tierra en pocas manos. Se opone a minifundio. Entonces, fíjense, la Argentina se caracteriza como un capital degradado. ¿Por qué? A. El capital está ligado a la venta, o sea, a la especulación de la tierra, del valor de la tierra. El tipo que tenía un campo en Dolores o en San Antonio de Areco, que no le servía para mierda, que solamente acumulaba impuestos, que nunca pagaba, ahora está lleno de plata, porque la valorización de la soja valoriza el precio de la renta de la tierra. El tipo que tenía un terrenito baldío en Pilar, al costado de la ruta 8 vieja, ahora es un potentado, porque la especulación inmobiliaria con la expansión de los campos y los barrios cerrados ha valorizado la tierra. Pero la personificación de esos individuos no es la del capitalista clásico, sino la de un rentista que vive como parásito, porque vive de renta, y no le aporta nada a la producción, o muy poco. Estamos atrasados entonces por haciendo alusión a los primeros periodos. Por esas características. Primero que el capital está ligado a la renta. Atrasado porque la burguesía industrial y la rural está representada por la misma. Por la misma. Son lo mismo. Ah, eso es lo que. Esto, que el capital está ligado a la renta. O sea, la burguesía industrial es también burguesía agraria. O sea, el capital ha diversificado sus inversiones en todos los frentes de acumulación capitalista, bancaria, rural e industrial. Por eso la venta de enlace no tuvo problema en agrupar al frente empresarial, o sea, a la Unión Industrial Argentina, tras de sí en su reclamo. Son todos parientes, se casó el mismo negocio. La renta especulativa. El resultado de A es la presencia de un terrateniente empresario, o sea, un individuo que personifica dos relaciones sociales distintas, la renta de la tierra y el empresario capitalista industrial. Uh-huh. Sí, se caracteriza por la presencia del productor directo, capitalizado y sin asalariado. O sea, en el campo de un productor directo que es capitalista, pequeño capitalista. Esa figura del productor directo capitalizado sin asalariado es hoy por antonomasia la Federación Agraria. Son tipos que con la renta de la tierra, si se ponen a producir soja, han maquinizado su producción. O sea, es lo que uno puede ver en el campo. Que ahora, por ejemplo, mi viejo viaja toda la semana a Azul, a Bahía Blanca, o por esos lugares, Chajarí, qué sé yo, no sé dónde queda, por acá por la provincia de Buenos Aires. Y él me dice, cada vez que viene, ¿no?, que está sorprendido por la cantidad de tractores y de cosechadoras que van a esos pueblos. Entonces, el pequeño productor que antes sufría como perro, laburando, que tenía que alquilarle las máquinas al tipo que se las rentaba, ¿qué hizo con la valorización de la tierra y la valorización de la producción? Invirtió en tecnología. Se compró el tractor, se compra la cosechadora, la segadora, la 4x4, capitaliza aquello de lo que obtiene como ganancia o renta, lo capitaliza. Entonces el tipo, en el peor de los casos, si le viene la malaria, tiene donde agarrar. En vez de hipotecar la tierra, como hicieron hasta el 2001, claro, pone como crédito prendario el tractor, la segadora, la cosechadora, la 4x4. O sea, tiene otros mecanismos que le permiten evitar el abismo económico, hasta hipotecar aquello de lo que es propietario verdaderamente y que le interesa, que es la tierra. En Argentina hasta el 2001 había 12 millones de hectáreas hipotecadas, de tipo que sacaban crédito a una tasa usuraria, característica de la época actual del capitalismo especulativo, de tasas usurarias, que el crédito para la producción es carísimo, ¿sí? Y entonces el tipo vivía endeudado. La soja viene a resolver esa contradicción. La devaluación también. La anécdota, claro, es que destruye todo, la soja destruye todo y además que empieza a generarle a la Argentina una crisis de abastecimiento alimentario. Porque la tierra que antes estaba dedicada al girasol, al trigo, al ganado vacuno, ahora está dedicado a la soja, que no alimenta a nadie, salvo a los chanchos de Europa y de China y de la India. ¿De ahí su inflación que tenía? No, la inflación surge en este país del control de los precios por parte de los monopolios y los oligopolios, entre otros también los supermercados. Sí, pero hay. ¿Eh? Pero hay. Claro que hay inflación. Por supuesto. Sí, la vos vas al supermercado. No sé qué la genera, pero hay inflación. Sí, pero, sí, pero, sí, a ver, ¿qué la genera? ¿Los salarios? No. La genera, no, pero hay la mucha gente que, precios, está haciendo mucho dinero. La cadena, claro, de formación de precios. Hay una hiperconcentración, ¿sí?, del mercado. Son ellos los que generan la inflación. Sí. Los que manejan los precios. ¿Por qué gobierno la genera? No solamente sobre la especulación. Hay inflación porque hay consumo, porque hay demanda. Claro. La demanda es del mercado interno. Porque el capitalismo tiene que haber siempre un grado de inflación, ¿no? Sí, siempre. Porque si no hay inflación hay crisis, ¿no? Pero no entiendo por qué el gobierno la niega. Eso no entiendo. Y porque en realidad, claro. La niega, sí. Es por la ingenuidad de las personas de pensar que el Estado tiene la culpa de la inflación. No, la niega primero. Porque la deuda externa está atada a la inflación. Los títulos de deuda se valorizan, gracias a la alianza y a Caballo, se valorizan en realidad, para no perder valor nominal, para no tener haciendo papel pintado, se valorizan con la tasa inflacionaria. Porque si hay inflación es como si digamos... Pierde valor. Ah, si hay inflación, si hay inflación pierde valor el dinero, eso es la inflación. El dinero pierde valor, como poder valorismo. Se devaloriza como poder adquisitivo. En el caso de los títulos de deuda, eso es lo que yo entiendo y percibo, atado a inflación a ciertos dígitos que no se escapan, digamos, del control del gobierno, hace que no se abulte, cuando se llega la fecha de vencimiento de los títulos de deuda, la deuda externa. ¿Por qué la oposición denuncia inflación? Porque la oposición es tenedora de títulos de deuda. El grupo Clarín, por ejemplo, que cotiza en bolsa, tiene título de deuda. Entonces, ¿a qué sectores les interesa que la inflación se vaya al carajo? Principalmente los sectores que son tenedores de bonos. Y ahí viene toda la discusión con el INDEC, que es real. Pero lo que no dicen estos tipos es la discusión de fondo, por un lado eso. Por otro lado, en un país traumado por la hiperinflación, la inflación genera terror económico, inmoviliza a los inversores y a los consumidores. Y como todos los indicadores económicos dan que la Argentina va a seguir creciendo, como está la compulsa con el kirchnerismo, se trata de infligir el miedo y el terror en la población, azuzando la estampida inflacionaria, que es un método de coerción característico de los últimos 30 años, la hiperinflación. Con eso voltearon a Alfonsín. Por ejemplo. Y otro motivo que yo encuentro sobre este debate de la inflación y que por qué el gobierno la niega o trata de ocultarlo, porque después viene la otra pata de la mesa, los sectores asalariados. En paritaria, los sectores asalariados ajustan el salario en función de la inflación. Si se dispara la inflación, a los dos a toda la clase obrera organizada, la CGT por lo menos, porque la CTH ya no sabemos qué pasó, bueno, tener a toda la CGT en la puerta ahí del campo de batalla pidiendo ajuste salarial. Y a los dos segundos tener a todos los empresarios armando un bloque de poder que controla a los obreros. Porque la CGT es el aliado principal del gobierno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces hay una compulsa política fenomenal. O sea, vos puedes negar algo que se puede ocultar, pero algo que no se puede ocultar es como tonto. Sí, pero también es tonto que mucha hacer creer que, que existen cosas que realmente no suceden. ¿Qué quiero decir? No hay una estampida inflacionaria. No, seguro. Y la inflación, digamos, en términos gubernamentales y en el sector privado que mide también inflación, más de 2-3 puntos de diferencia no hay, no es nada. No es nada. O sea, no es nada, ¿por qué? Porque la tendencia mundial es la inflación. O sea, la tendencia mundial. En parte por ya por un dato objetivo de la sociedad actual, que es el peso demográfico. Porque aparte, si no hay inflación, no habría demanda. Exactamente, eso es lo que en parte quiero decir. Sí. Ya hay una demanda casi natural conforme crece la población mundial. Y eso genera inflación. De todos los indicadores económicos. Entonces, ahora, me parece que de fondo acá lo que está sucediendo con la inflación es eso. O sea, imagínense que si se dibujaran unos números que efectivamente dieran cuenta de un proceso inflacionario casi incontrolable, los indicadores económicos del gobierno se van a la mierda. Se van a la mierda la economía también. Ese es el problema. Porque la economía no deja de tener factores subjetivos. Y en una economía como la nuestra, a la menor estampida cambiaria, lo primero que hacen los sectores pequeños burgueses, que son los que más consumen, porque cuando uno dice, aumentaron un 12% la compra del Día del Padre, entonces vos decís, ¿en el mercado a la vuelta de mi casa? No, no, aumentaron en los shopping, bueno, en los supermercados, que son los lugares donde consume básicamente la pequeña burguesía. Entonces si va a la pequeña burguesía y decís, che, se viene una estampida cambiaria, o inflacionario, o sea, el dólar se dispara, o se disparan los precios. Lo primero que hace la burguesía, pequeña burguesía. ¿La burguesía qué hace? Bueno, eso pasó en las minunas. Cuba de capitales. Claro. No, la burguesía más alta saca la guita y la pone en los bancos extranjeros donde tiene la guita. Y ahí chavos, una debacle. Entonces empiezan a caer los índices de inversión. Y la pequeña burguesía la guarda de banco. Como quien diría, la guarda del colchón. Son los mecanismos característicos de un capitalismo atrasado como el nuestro, de los últimos 100 años de esta historia. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Puedo decir que la economía está en crecimiento y eso puede llegar? No, yo no lo digo, lo dicen los indicadores capitalistas. Pero que una economía en crecimiento va a dar cuenta de un capitalismo que va a ser más avanzado, o puede ser la economía estar en crecimiento no. Y el capitalismo no tiene nada que ver. Y el capitalismo cada vez más atrasado. Puede pasar eso. Es que está pasando. Vos tenés crecimiento, indicadores de crecimiento de tasa china del 8-9% anual, pero considerás, por ejemplo, que la redistribución de la riqueza casi está inalterada y que además buena parte de ese crecimiento se basa en trabajo asalariado negro. Y en población subocupada. Entonces vos podés crecer. Pero eso no quiere decir que las relaciones capitalistas se estén desarrollando en extensión en el sentido clásico. Todo lo contrario. La respuesta es de carácter dependiente. ¿Por qué además dependiente? El otro dato. Se crece a tasa china, al 8-9% anual, pero más del 60% del producto bruto, que se toma como indicador de crecimiento, corresponde a multinacionales radicadas en el país. Con lo cual, buena parte de esa riqueza se va fuera. Y el caso de las minerías, bueno, por ejemplo, el caso de las petroleras, el caso de la soja, en el caso del comercio, Coca-Cola, McDonald's, la empresa de inventaria deportiva, que es lo que consume la pequeña burguesía, lo consumimos nosotros, Coca-Cola, o Pepsi, qué sé yo, ropa, todo eso se va afuera. Entonces, ¿qué quiero decir? El análisis de la estructura de clase se completa con el análisis político, el comportamiento político de estas clases sociales. Entonces uno empieza a encontrar este tipo de situaciones, ¿verdad? Sigo con el trabajo de Mundy. Acá dice, cada momento y tipo de desarrollo, capitalista, presenta una estructura de clases sociales que se corresponde, que es lo que acabamos de ver. Para el capitalismo clásico, un tipo de estructura de clases. Para el capitalismo deformado, otro, o atrasado, y para el capitalismo dependiente, otro. El capitalismo genera procesos que impiden la reflexibilidad del capitalismo clásico. O sea, el caso clásico es Inglaterra y nada más Inglaterra. En ese caso, el ejemplo es el análisis que hace Marx de Francia. y los análisis de Mao, Lenin y Trotsky sobre el capitalismo dependiente de otras regiones, por ejemplo Rusia. Al que le interese estos temas, les recomiendo calurosamente, no solamente el 18 Brumario, que lo tienen en el programa, sino un artículo que está citado, el artículo de Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia, que es un trabajo fenomenal, donde nadie veía capitalismo, en Rusia, por lo tanto no había revolución obrera posible, el que sí la vio fue Lenin. Cuando todo el mundo veía una Rusia atrasada y campesina, esencialmente rural. Eso era Rusia en 1903. Lenin ve en germen el capitalismo, en el campo y en la ciudad. Y de allí la potencialidad de éxito de la revolución proletaria al estilo marxista que ha sido. Y no lo rompe. El que no la vio, pero hasta 1917, justamente fue Trotsky. Porque Trotsky apostaba a una revolución esencialmente campesina. Porque una mirada superficial de Rusia te daba eso. Rusia es un país atrasado, con un régimen político atrasado, el zarismo, una monarquía absoluta, en pleno siglo XX, con una enorme masa de población campesina, ignorante, miserable, y con unos señores de la tierra muy poderosos. Entonces casi todos los revolucionarios rusos veían el destino de Rusia en una economía campesina autosuficiente. Y el único que veía capitalismo ahí era Lenin, y un pequeño grupo bolchevique. Y decía, miren, para mí se desarrolla el capitalismo, aunque ustedes no lo puedan percibir. Por lo tanto, están dadas las condiciones para el desarrollo de una estrategia revolucionaria proletaria. Ah, bueno, pero ¿qué papel va a cumplir el campesinado? Y bueno, va a ser la fuerza motriz. Porque el campesinado va a aportar el número y la fuerza de maniobra. Pero la dirección estratégica va a ser el proletariado de su partido, y no del campesinado. Porque el campesinado tenía un programa de reforma agraria que se quedaba a mitad del camino en la pequeña producción agrícola. Porque el sueño de todo campesino es este. Tener su tierra, no el socialismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y bueno, ahí, entonces les recomiendo esa obra, El desarrollo del capitalismo en Rusia. Trotsky aporta, de todo modo, que el capitalismo siempre se desarrolla en la combinación de formas capitalistas y formas no plenamente capitalistas. Pero ese desarrollo de Trotsky, insisto, está contenido en el análisis de Lenin. Eso es lo que distingue una opción de izquierda socialista y de otro agrupamiento de izquierda trotskista. O sea, Trotsky es un desarrollo subsidiario de Lenin. Eso es lo que estoy diciendo. Si me escucha un trotskista me va a matar. Y Mao, que va a hablar de centro periferia, o sea, va a hablar de los centros imperiales y de qué modo los centros imperiales desarrollan sociedades dependientes. Entonces, sociedad dependiente. O sea, el capitalismo argentino es un capitalismo deformado que incluye un capitalismo dependiente. ¿Por qué dependiente? Se corresponde con un capitalismo deformado, ¿eh? Lo que acabo de decir, ni que lo hubiera leído. La acumulación y reproducción del capital está subordinada al proceso de acumulación del capital monopolista financiero internacional. O sea, es un capitalismo en Argentina, como casi todos los capitalismos del mundo. Vieron que la presidenta ahora es la titular de los países en vía de desarrollo. Es esto. En la época de Perón se hablaba de los países no alineados y de la tercera posición. Es esto. Bueno, la tercera posición era una definición ideológica. ¿Qué son los países con capitalismo? Ni yanqui ni marxista, peronista, ¿no? La tercera posición. Son los países que están desarrollados de modo deformado e independiente. Pero pasa objetivo. ¿Eh? Pasa objetivo. El objetivo ahí es tratar de generar condiciones más favorables en el mercado mundial para los países dependientes. No de cambiar, no hablar. No, no. Son todos capitalistas. O sea, no, de cambiar, digamos, el modelo a un capitalismo industrial. En parte sí, algunos sí, Argentina lo plantea, pero el tema ahí es que tenés que romper, o sea, el problema ahí igual sigue siendo político. ¿Cómo desarrollas una fuerza política en un país capitalista por otro capitalismo, porque los quienes son capitalistas, sí, cuando los capitalistas más importantes del país están sacando el apoyo político? Ese es el problema de... El que resuelve ese problema tiene la batalla ganada. Y ahí viene la política de y el asunto de que el Estado sí. A ver, ¿qué fracción burguesa puede hablar de alianza con la clase obrera, con los movimientos sociales? ¿Y qué fracción del capital puede burguesa, no? Puede hablar de que se necesita el Estado que integra todo, pero que al mismo tiempo sea un actor fundamental en el desarrollo capitalista. Una fracción burguesa que no tenga en sus manos el control estratégico de la economía, o sea, una fracción burguesa subsidiaria de la fracción burguesa hegemónica, terrateniente o rentista. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que tratan de alterar la relación de fuerza en el seno de la clase burguesa, pero que con su propia situación de clase como burguesa no les alcanza. Y para eso desarrollan estrategia de alianza con la clase obrera, en nombre de un Estado popular, nacional y popular, y qué sé yo, y por eso tratan de acceder a funciones de gobierno en el Estado, para tratar de, a partir de los mecanismos de coacción que tiene el Estado, alterar a su favor las relaciones de fuerza. Desde el punto de vista obrero, la disyuntiva histórica es, ¿nos sumamos como furgón de cola a este proyecto nacional y popular? ¿Nos sumamos no como furgón de cola, sino con un programa propio o corte de manga porque los capitalistas son todos iguales y construimos el partido con la autonomía de las fracciones burguesas? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno. Así lo vería Marx. Yo personalmente yo me considero marxista, estoy por la segunda opción. Alianza con fracciones burguesas, con un programa propio, en una alianza que siempre supone contradicción. Sí, eso sí. ¿Para qué? Para fortalecer aquello donde se es débil. ¿El problema cuál es esa estrategia? Que la burguesía, tu aliado, se te puede volver en cualquier momento en contra. Bueno, ¿cuál es el chiste? ¿Estás preparado para ese momento? Claro, o sea, primero la alianza y después se fusiona algo. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? Porque en un país de capitalismo deformado, la clase obrera siempre, o sea, se ha demovido efectivamente la clase obrera y el furgón de cola de la burguesía, porque es una creación de la burguesía industrial. Pero en un capitalismo deformado somos mucho más débiles por la presencia de los TCP. Entonces la estrategia ahí es doble, alianza con las fracciones burguesas industriales para empujar el desarrollo del mercado interno y una política social que fortalezca las posiciones de la clase obrera, y alianza con una fracción de la pequeña burguesía para que no se vaya con la fracción rentista, sino que venga para este lado. Claro, que hay trabajo. Es la única manera de fortalecer la situación de debilidad objetiva. Bueno, ¿quién vio esto? Porque yo no inventé nada, ¿no? El que vio muy bien esto, en el caso de China, fue Mao. Que siempre se recostaba en un sector burgués para fortalecer las posiciones de la clase obrera y del campesinado revolucionario. Y cuando tuvo que romper pila, ya estaba lo suficiente, o sea, tuvo que romper pila con su burguesía nacional y al mismo tiempo enfrentar a todo el imperialismo que intentó abortar el proceso revolucionario en China, ya estaba lo suficientemente fortalecido como para lograr ese paso decisivo. Y eso se logró en 1949 cuando triunfó la revolución. Pero toda la primera etapa de la revolución china, el Partido Comunista Chino, que conducía Mao Zedong, estuvo todo el tiempo trabajando en alianza con el sector que hasta 1933 lo venía liquidando, fusilando. El sector nacionalista burgués de Chiang Kai-shek, que perseguía a los comunistas, lo liquidaba literalmente. En 1933, ¿qué pasa? Japón invade China por Manchuria. Mao está delineando que se viene la Segunda Guerra Mundial. Stalin está viendo lo mismo. Entonces cambia 180 grados la política del Partido Comunista, de combatir al ejército blanco de Chiang Kai-shek, unidad, contra el enemigo externo, Japón. Cuando se va avecinando la derrota de Japón, en el plano internacional, y en el plano nacional en China, porque los chinos van avanzando sobre las posiciones que tiene conquistado Japón, Mao Zedong empieza a percibir que se viene ahora la otra etapa de la revolución. Luchar contra el enemigo burgués dentro de China una vez derrotado el enemigo extranjero. Y esto va a ser de 1945 a 1949. El gran aliado en todo ese proceso, con el cual después va a romper filas, va a ser la Unión Soviética, la de Stalin. Entonces, para ese momento de ruptura, el Partido Revolucionario tiene que estar suficientemente armado y ser fuerte para soportar esa ruptura, porque toda ruptura en principio implica retroceso. Y poder suplir esa debilidad con otra fortaleza. Que en el caso del partido, es el partido mismo y la cantidad de cuerpos con los que cuenta y armamento. Es eso, para el momento de la ruptura. En Argentina pasó esto en el 74. Se rompe esa alianza, cuando la AAA lanza la ofensiva, o sea, cuando los sectores burgueses lanzan la ofensiva, y para los sectores revolucionarios del peronismo fue demasiado tarde, porque no se avivaron que el golpe iba a venir del propio peronismo. Se dieron cuenta tarde. Y lo liquidaron. Algo está similar en otro momento de la Argentina, y de la lucha de clases, porque acá no se vive la lucha de clases con armas en este momento, que está pasando ahora. El kirchnerismo está perdiendo aliados por todos los buines del campo de la burguesía. Y por eso el kirchnerismo se, entre comillas, radicalizó un poquito. Porque está perdiendo aliados burgueses. Entonces tiene que ganar aliados en la clase media, con la ley de medios, con los derechos humanos. Que yo no digo que es lícito o ilícito, o sea, lo hace con interés, claro, como todo el mundo, hay que hacerlo. Así, a mí no me importa por qué carajo le dio a Manieto en el 2007 la extensión de los derechos monopólicos por 40 años y después en el 2007 sacó la ley de medios y ahora el tema de papel prensa. O sea, a mí no me interesa cuáles son los motivos más ocultos y profundos por los cuales los Kirchner se volvieron contra un aliado. O sea, a mí lo que me interesa es que los burgueses se maten entre ellos. Porque ahí es donde uno empieza a intervenir. ¿Se entiende? Si los burgueses están todos juntos y están todos de acuerdo, son ambos, porque vienen sobre la pluralidad nuestra. Ahora, cuando se empiezan a pelear entre ellos, por un lado salta toda la pus de la sociedad burguesa. Uno empieza a percibir con mayor grado de realismo, en parte, lo que es la sociedad burguesa. Que la demagogia no la puede criticar porque son todos demagogos. Exactamente, o sea, no es un asunto de demagogia, es un asunto de qué modo se acumulan los capitales, qué mecanismos ponen en marcha. Entonces uno, por ejemplo, con papel prensa y con el juicio a Martinelio, puede empezar a trabajar en la subjetividad de la masa, de qué modo se construyó el capitalismo en Argentina. O sea, sangre y fuego, no con mecanismos ilusorios, compra-venta de fuerza de trabajo, somos iguales, nosotros. No, a sangre y fuego, matando gente, secuestrando mujeres embarazadas, torturándolas, apropiándose de sus hijos. O sea, toda esa mierda tiene que salir a la luz. Así sea por intereses absolutamente mezquinos, miserables, inmediatos, porque quieren golpear a Magneto. A mí no me importa. Fenómeno, golpeémoslo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es el primer paso de la toma de conciencia de lo que es la sociedad burguesa. Y que por la pelea de ellos, salen a la luz. No, este es un axioma básico de los marxistas. Lástima que algunos marxistas no lo comprenden. Y sí, el tema de papel prensa. Los procesos revolucionarios siempre se desarrollaron con intensidad cuando la clase dominante se peleaba entre sí. En el caso de la Comuna de París de 1871, cuando los franceses son derrotados de modo escandaloso por los prusianos. El pueblo parisino lo ve Marx, lo ve Engels, lo ve Lenin, ve el carácter absolutamente entreguista de su burguesía armada. Y salen ellos a defender a París de la invasión prusiana, porque los burgueses habían entregado todo. Y qué interesante, cuando los obreros toman París por un mes, en 1871, la burguesía francesa, para recuperar el control de París, llama al ejército prusiano. Entonces, la bancarrota, las miserias de la sociedad burguesa, a los ojos de los parisinos, quedan claramente expuestas. Llaman al enemigo histórico nacional para reprimirnos a nosotros, que somos franceses como ellos. Entonces se cae la ilusión, ¿no?, de que somos todos franceses. Se cayó la ilusión. Tarde. porque el ejército proletario fue destrozado. 15.000 muertos, cientos de deportados, encarcelados. Pero esa derrota histórica del proletariado francés, va a decir Lenin luego, le va a servir como una gran experiencia al movimiento obrero revolucionario de la Primera Guerra Mundial. De hasta dónde se puede hacer alianza con los burgueses y a dónde hay que romper o desconfiar de esas alianzas. Y esa va a ser la gran enseñanza histórica de Lenin, de la Comuna de París, y por qué los bolcheviques dirigieron a la revolución obrera en Rusia hasta el éxito, hasta el triunfo. O sea que la revolución, como dice el 18 de mayo, se nutre a sí misma de sus propias derrotas. Entonces es muy interesante ver cómo todavía en Argentina está el debate de los 70, porque no todas las clases sociales sacaron las mismas conclusiones en aquella época. Hay gente que todavía tiene una conciencia atrofiada o aberrante de lo que pasó en aquella época. Por ejemplo, con la teoría de los dos demonios, que sigue muy instalada. ¿Qué teoría de los demonios? La teoría de los demonios dice que el terrorismo de Estado es culpa de la existencia de un demonio armado por derecha y por izquierda. En ese escenario, sobre todo, se demoniza a la lucha armada de los sectores de izquierda, que son los grandes responsables de haber llamado a los cuarteles a golpear. ¿Sí? O sea, que, ¿cuál es la ilusión? Que se puede desarrollar la lucha de clase solo con métodos pacíficos. La catástrofe, la bancarrota de esa posición pacifista y democratista es la Unidad Popular de Chile. En el mismo momento se estaba desarrollando la experiencia socialista en Chile, democrática, pacífica, ¿sí?, a través del voto. Los hicieron pelota a todos. Porque llegaba un momento del desarrollo de la contradicción. Necesariamente la lucha de clase adopta un carácter armado. Pero no es por la voluntad de tres locos que dice, bueno, ahora tomamos las armas en un congreso aislado ahí en el medio de la selva y dice, bueno, ahora tomamos las armas. No, tiene que ver con la intensidad del enfrentamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se supone que todo dirigente revolucionario tiene que ser lo más hábil que se pueda en salvar la mayor cantidad de vidas posible. Pero al mismo tiempo, todo dirigente revolucionario sabe que en algún momento, si el proceso de toma de conciencia avanza, la lucha armada va a ser inevitable. De lo que se trata es evitar entonces la menor cantidad de armamento de sangre dentro del campo del pueblo. Pero si el proceso de toma de conciencia avanza, eso es inevitable, porque no hay ninguna clase social dominante que entregue el poder alegremente, digan, bueno, muchachos, si nos vencieron en las elecciones, le damos el poder. Por eso en Argentina la guerra civil la empieza la burguesía, bombardeando la Plaza de Mayo en el 55. ¿Se entiende lo que quiero decir? Matando a cientos de civiles para empezar a aplicar el terror. Ah, ¿ustedes lo votan a Perón? Bueno, nosotros le tiramos la bomba. Como se cansaron de perder elecciones, como hicieron en Venezuela en el 2002, se cansaron de perder elecciones y lo trataron de voltear a Chávez. Y no pudieron. Y hoy están con Ecuador. Y hoy están en este tema con Ecuador. ¿Qué pasó? Porque venía para acá y... No, no escuché, escuché algo. No. Pero en Ecuador hay un proceso similar de violencia de la clase dominante porque no soportan el proceso de acumulación de fuerza de las clases populares, en aquel caso en Ecuador, indígenas, por eso. ¿Se entiende? Y fue lo que hicieron con la masacre de Pando el año pasado en Bolivia, en el 2009. Aplicar el terror. Como no pueden vencer las urnas, aplican el terror. ¿Ven qué ilusoria que es la democracia burguesa? Los burgueses son los primeros que, cuando tienen que cagarse en la Constitución, se cagan en la Constitución. Digamos, tiene que haber cierta... cierta estructura, no sé, en Argentina, sino que... ¿Qué tiene que ver qué cosa? Con esto de aplicar el terror. Tiene que haber un desarrollo político autónomo de las clases subordinadas que empiece a preocupar en su desarrollo. O sea, la clase dominante, la clase propietaria. La clase dominante se tiene que sentir en jaque, por ejemplo. Exactamente, o en peligro potencial. O por lo general ellos llevan adelante la guerra preventiva. No esperan a que ya se desarrolle el monstruito. Lo golpean antes. Eso hicieron en el Cono Sur con el Plan Cóndor, en Brasil, Chile, Argentina, actuando coordinadamente con Estados Unidos. En la década de los 70. Evitar un proceso de radicalización aún mayor. La teoría de los demonios es un obstáculo a la comprensión objetiva de estos procesos. Ahora, ¿de qué modo el capitalismo deformado determina la dinámica de la lucha de clases? Bueno, un muy buen ejemplo es la Argentina. El tipo de alianza que genera cada fuerza política en función del tipo de capitalismo que está desarrollándose. Por eso el peronismo siempre se presentó con un sesgo antiimperialista, para algunos. Ese sesgo antiimperialista no tiene que ver con un antiimperialismo proletario, tiene que ver en primer lugar con el antiimperialismo burgués. O sea, el burgués que aborrece las mercancías extranjeras que compite con su mercancía en el mercado interno. La potencialidad al mismo tiempo del peronismo es esa, que se plantea inicialmente antiimperialista. Lo que hay que hacer es empujarlo a posiciones antiimperialistas de clase. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso está determinado por el carácter atrasado de nuestro capitalismo, por nuestra estructura de clase. Y el otro gran problema es hacer de la pequeña burguesía, que es una población enorme en un capitalismo atrasado, un aliado estratégico. Ahí es donde el peronismo siempre tuvo dificultades, donde siempre se trabó en su desarrollo. Porque el peronismo, desde Alpargata, Siri y Bruno, aborrece a la clase media. Porque la clase media, históricamente, siempre fue antiperonista. Es lógico, es un país rentista. Y la clase media vive de la renta, así que está más cerca de la burguesía. Chao, hasta luego. ¿Qué es el proletariado? Está más cerca de la renta que el salario. El desafío político es justamente hacerle ver a la pequeña burguesía que por más que, hasta luego, su ilusión sea el paraíso de la renta, tiene que entender que la dinámica de la competencia capitalista lo absorbe. O sea, el capital, el gran capital, en realidad compite con el pequeño capital, lo absorbe, lo domina y lo destruye. ¿Se entiende de qué quiero decir? Entonces, un desafío histórico clásico es hacer percibir ese detalle pequeño del desarrollo del capitalismo atrasado para que la clase media adopte posiciones más bien populares o revolucionarias y no contrarrevolucionarias. El estado de situación en la Argentina hoy me parece que es empate con una leve ventaja para el campo. Hoy la pequeña burguesía aborrece a los Moyano, aborrece a los de Lía, aborrece al PJ, que son los aliados del kirchnerismo. Y vive la ilusión de la renta y de que la Argentina se cambie, que es una construcción histórica muy fuerte. Y además la pequeña burguesía aborrece a la clase obrera, por su modo, su cultura. Sí, a los sindicatos. A los sindicatos. Pero ¿quiénes son más felices? Sí, pero vos tenés, por ejemplo, sí, pero vos tenés al peronismo dividido. Hay una parte del peronismo que es el PJ Federal, que es el nombre de fantasía de los sectores más concentrados del PJ, y Dualde, de Narváez, Barrio Nuevo, y todos los tipos que ganaron el 3 de febrero, en Tigre. O sea, sectores donde tenía que haber ganado el Frente por la Victoria, ganó el peronismo federal. ¿Qué es el peronismo federal? El peronismo federal es el nombre de fantasía de la fracción burguesa ligada a los sectores industriales. Los de Mendigure, la Unión Industrial, que son todos amigos Dualde. En realidad Dualde es el representante de ellos. Y otro detalle, Dualde es el representante, el PJ Federal, con el Narváez a la cabeza y otro tanto el PRO de Macri, son los representantes de las Fuerzas Armadas. Que ustedes saben muy bien, son profundamente antikirchneristas porque ven los kirchneristas un gobierno de montoneros, aunque no lo sean. Los kirchneristas nunca fueron montoneros. Fueron de la JP Democrática. ¿De qué manera Dualde es el representante de las Fuerzas Armadas? Y son los sectores que llevan la política de línea dura. Todo por allá, de todo dura. De la forma, ¿no? A ver, ¿quién fue candidato de Dualde en San Miguel? Rico. ¿Quién fue candidato de Dualde en Escobar? Pati. ¿Quién fue el aliado de Menem? Dice Dualde que dijo que había que hacer menos ruta para inventar menos ruta y hacer más cárceles. O sea, a ver, ¿cuál es la centralidad de las Fuerzas Armadas en un país como la Argentina? Es doble. Mantener siempre a raya a los sectores revolucionarios radicalizados y mantener siempre a raya al otro elemento del capitalismo atrasado, que son los pobres, que delinquen. Entonces, ¿por qué esos sectores de la Fuerza Armada apoyan al PJ Federal, al PRO? Porque son sectores que le dan de comer. Porque a la primera de cambio, los dos días están en el gobierno, aumentan el presupuesto para la policía, aumentan el número de policías o de efectivos, o sea, es recurso del Estado que van a parar el aparato represivo y ellos hacen negocio. Además de que son sectores políticos que le dan la protección política que necesitan las Fuerzas Armadas para seguir delinquiendo, con las drogas, con los autos, y con las mujeres y los niños. Y son los que garantizan la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Todo lo que yo puedo empezar a inferir esa estructura de clase. Por supuesto, con otros datos, ¿no? Con teorías, más actualizadas. Pero un poco la idea es esa. Los datos estadísticos en sí mismos no representan conocimiento sociológico. Estos datos estadísticos tienen que ser puestos en relación con la teoría, que en este caso es la estructura de clase, el tipo de capitalismo que representa cada estructura de clase y cuál es su dinámica. Esto lo vamos a ver mucho mejor cuando nos vamos a ver en la última parte del programa.